El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. PlayStation publicaba esta semana un vídeo en su canal de YouTube con testimonios de personas relacionadas con el ámbito del videojuego que contaban y narraban la importancia de la representación LGTBI en estos títulos. Un vídeo que tan solo un minuto después de subirse ya contaba con el doble de dislikes que de likes, por no mencionar los comentarios que lo acompañaban. Y esto evidencia una realidad que tristemente hace necesario que sigamos reivindicando la diversidad como uno de los rasgos esenciales de los seres humanos, y no solo durante el mes del orgullo, sino en cada acto de nuestra vida diaria. Y a los de siempre, a los anónimos que ahora aparecerán para restar valor a lo que estoy diciendo, decirles que en estos temas siempre me tendrán enfrente. Las personas queer hemos tenido que luchar mucho para conseguir espacios en los que sentirnos libres y seguros. Y quienes consideren que el Batallón Pluto no es ese espacio y que solamente debemos hablar de videojuegos como si fuera algo apartado de la sociedad, decirles que no se preocupen, que hay muchos otros podcasts, canales, redes, donde los de siempre dirigen su mensaje a los de siempre. Por cierto, un consejo para esos programas, ponencias, charlas, estaría bien que si vais a hablar de representación o de feminismo, no lo hagáis cuatro señores, porque queda francamente mal. A mí me encantaría empezar el programa de una manera más amable, pero es que no puedo. El otro día un grupo de jóvenes debatía en Twitch sobre cuántos homosexuales serían capaces de matar a golpes. Ayer Samuel, un chico de 24 años, fue asesinado tras recibir una paliza de muerte al grito de maricón. En Tarrasa, hace solo unas horas, otro joven recibió una agresión homófoba en plena calle bajo la mirada de una multitud de personas. Quienes creen que ya está todo el trabajo hecho, que no es necesario hacer tantos aspavientos o que estos solamente son maniobras de marketing, que sepan que son cómplices de esos discursos de odio, porque la marginación no surge de la noche a la mañana. Se gesta mediante el lenguaje, el ninguneo y la invisibilización de sus realidades. En definitiva, de la deshumanización de las personas. Y esto lo digo sabiendo que dentro de un colectivo vulnerable como es el LGTBI, que a día de hoy sigue sufriendo insultos, violencia y pérdida de derechos en algunos países, las personas trans se encuentran aún más infrarrepresentadas. Yo no tengo una gran voz, lo sé, pero cuando creé el Batallón Pluto, lo hice siendo consciente de que sería un espacio donde el diferente fuese escuchado y respetado. Y así va a seguir siendo. Esto no es negociable. En fin, es triste tener que empezar así, pero es que es una realidad de la que no podemos rehuir. Así que bueno, yo voy a intentar darle la bienvenida a mis compañeros una semana más. Tony, ¿qué tal? Pues hola, la verdad es que es difícil arrancar o decir algo que no hayas dicho tú ahora mismo, porque es que lo has repasado todo, lo has dicho todo y la verdad es que son cosas tan duras como reales, y esto es así. Pero sí que... algo que me ha dado mucha alegría durante estos últimos días en los que todo lo que es temática LGTBI ha estado mucho más candente de lo normal. Es ver personas que sigo, amigos míos, conocidos o simplemente gente a la que admiro, reivindicar y animar en manifestaciones y en, bueno, en quedadas ya incluso más informales, pues en sus Insta Stories, en fotos, y ver más allá de lo que al final puede llegar a dar más morbo y esparcirse más, que son los terribles hechos que pueden ir sucediendo, y ver la alegría de gente defendiendo quiénes son y que al final es gente simplemente que lo que quiere clamar al viento es: yo soy así, no hago daño a nadie y quiero que me acepten tal como soy. Y creo que es el mensaje más bonito que pueda haber. Y además, si en esas stories, en esas fotos que he visto, hay una sonrisa de oreja a oreja, que es lo que he visto, pues la verdad es que estoy muy contento, porque veo que estoy siguiendo a gente que me transmite esto con una felicidad enorme, y creo que es la mejor manera de transmitirlo, si bien, por supuesto, también hay que denunciar los hechos que hay que denunciar. Pues sí, es que la verdad eso es un marrón, porque yo creo que nadie quiere empezar así un programa, y ni mucho menos los que nos escuchan, que querrán pues pasar un rato ameno, divertido, haciendo, pues yo qué sé, yendo al gimnasio, al trabajo. Pero es que esto pasa cada día, y lo que no podemos tampoco es mirar hacia otro lado, y cada uno en su pequeña parcelita tiene que ser consciente de la situación, y todos en nuestro ámbito, de una manera u otra, hemos vivido esta realidad a través de comentarios, a través de indirectas, de situaciones que no son nada agradables y ocurren, ¿no? Entonces, bueno, creía que al menos sí que había que decirlo, dejarlo claro, porque de vez en cuando nos llegan comentarios también al batallón de por qué decís esto de una manera, de otra, con el tema del feminismo exactamente igual. Hay mucha suspicacia de personas, siempre del mismo perfil, todo hay que decirlo, que no lo entienden, que equiparan, yo qué sé, la violencia de género a violencia simplemente normal. Pero lo que no entienden es que cuando esa violencia se ejerce sistemáticamente del hombre hacia la mujer, eso recibe un nombre. También cuando te matan, o cuando te discriminan, o cuando hay algún tipo de odio por tu orientación sexual. Es que eso tiene un nombre. Y no llamar a las cosas por su nombre es contribuir a ese discurso de odio. Entonces, bueno, que ya está, que ya digo que tampoco quería empezar así demasiado mal. Tony, no sé, háblame de videojuegos, háblame de tu vida, háblame de cosas bonitas, por favor. Bueno, pues, hombre, a mí me parece muy bonito que la gente a la que sigo haya estado con una grandísima sonrisa reivindicando quiénes son estos últimos días. La verdad es que, en ese sentido, yo encantado. Pero lo que es mi vida, pues bueno, ahora mismo el conejo se está pegando una siesta de campeonato, como casi todo el día, lo cual bien. Y yo aguantando el calor como puedo, me compré un climatizador que es ni es un ventilador ni es un aire acondicionado, pero la verdad es que me está ayudando mucho a estar estos días más fresquete. Nota una diferencia enorme, pero enorme. Y bueno, estoy muy muy encantado con el trasto este. Es como el pingüino, que lo llaman así popularmente, pero un poquito diferente. Y la verdad es que es fantasía pura. Eso es muy moderno para mí. Lo del climatizador, yo ni sabía exactamente qué es lo que era, la verdad. Bueno, pues imagínate un ventilador, pero que tiene como un depósito de agua y lo va evaporando el agua, y eso va haciendo que el ambiente se enfríe, pero también es un poquito un arma de doble filo, porque tienes que ir ventilando un poquito más para que se renueve el aire, porque si no se forma una cantidad de humedad que es contraproducente. Bueno, al final, de una manera u otra, cada uno se busca los mecanismos que tiene a su alcance para sobrevivir, porque es verdad que está siendo un mes de julio que empezamos mal, ¿eh?, en cuanto a temperaturas. El otro día leí una noticia que en la Antártida ya habían llegado los 18 grados de temperatura. Nuevo récord, que es una barbaridad, ¿eh? Así que bueno, a ver si soportamos esta ola de calor que tenemos por delante y todo va para arriba. Yo voy a seguir con las presentaciones, porque también está ahí al otro lado Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Vaya por delante lo primero, que mi total apoyo al colectivo LGBTIQ+, en todos los aspectos, secundo todas tus palabras, pero yo voy a empezar por una... Quiero introducir mi presentación con un agradecimiento, porque no sé si se acordará la gente, o algunos ni lo habrán oído, pero hará unos cuantos podcasts, pues comenté que me había quedado sin Super Famicom. Mi consola Super Nintendo japonesa pues empezó a fallar, tenía problemas a la hora de salida de imagen, y por lo que estuve viendo, por información que estuve buscando y tal, pues tenía unos problemas de pues en la placa, algunas cosas que habrían que cambiar, y yo no sé hacer ese tipo de cosas. Entonces, un oyente, pues a través de Sergio, se puso en contacto con nosotros, Green Tokage, que vive en Japón. Y entonces, ¿sí? Me puse, le dije, Sergio, pues nada, pues ya hablo yo con él y tal. Y al final estuvimos conversando un poco y quedamos en que, pues eso, que me iba a mandar una Super Famicom de Japón. Y me llegó el paquete hace un par de días o tres. Me ha llegado una cosa, vamos, imagínate. Pero es que ha ido más allá, es que es un crack, ¿no? Me ha mandado la Super Famicom con su mando y después aparte, eso yo por supuesto he asumido el pago de la consola, del envío y tal, pero es que aparte el tío ha enviado dos juegos de la Super Famicom, un juego que es de Sailor Moon, un tipo puzzle, y otro juego que es de Ultraman, de coches tipo Super Mario Kart, de la Super Nintendo, que está súper chulo, ¿sabes? Pero eso así por la patilla, por la cara, porque ha querido enviarlo. También ha enviado unos panfletos y tal japoneses sobre el 35 aniversario de Super Mario. Así con todas las promociones de Nintendo, con los juegos, con tal. Todo así súper chulo, súper exótico, con sus letras japonesas y todo el rollo. También me ha enviado dulces japoneses, un montón, para que comieran mis hijas. Precioso, ¿sabes? Porque mis niñas, imagínate, como en los vídeos estos de YouTube que se ve la gente probando dulces. Pero está bueno, ten cuidado, ¿no? Que a lo mejor en el viaje se ha puesto mal o algo. No sé. Primero lo miran, tío. Está muy bien. Vale, escucha, sí. Además, he probado algunos y están muy buenos. Otros son muy raros. Hay unos que son silbatos, tío, que los puedes soplar, son como un agujero. Sopla, sí. ¿Sabes? Hola. Sí, tío. Súper japoneses, ¿sabes? Pues bueno, muy guay todo. Y eso se hace aquí también, lo de los silbatos. Yo de pequeño los tomaba. Pues estos son silbatos japoneses, Tony. Bueno, pero es que al final, lo mejor de todo es que ha incluido unos regalos para vosotros. ¿Qué me dices? Unos detalles. ¿Qué dices? Pero bueno. Sí. ¡Wow! Un detalle para todos los componentes del batallón. Y entonces, pues nada, me lo ha dejado a mí, que los tenga recaudo, y me ha pedido que os los haga llegar. Entonces, yo desde aquí os digo a vosotros, bueno, y a todo el mundo, que tenemos que vernos, porque tengo que daros unos regalos que Grinto Cace os ha hecho. Así que... Que no voy a decir lo que son, porque quiero mantener la sorpresa. Sí. Son detalles. Vamos sí, a ver, sí. No esperéis que os regale una consola a cada uno. Hombre, no. Yo con un llaverito o algo así. Bastante hace el muchacho que no tenía por qué. Y nada, yo muy, muy emocionado. Una cosa, estas cosas no pasan, ¿sabes? Gracias al podcasting, gracias al Batallón Pluto, que llegue una persona, se preocupe por ti, se tome la molestia de llegar, irse a la tienda a comprar, ponerse en contacto contigo, te haga un envío, se acuerde de tus hijas, de los compañeros. Precioso. Es un gesto que yo que sé, a mí por estas cosas merece la pena estar aquí. Y al final eso es lo que también hay que valorar, ¿no? Porque yo he empezado muy negativo, porque creo que tenía que hacerlo, pero lo importante es resaltar la calidad humana. Y creo que en este batallón todos los oyentes, nosotros mismos, creo que sí que contribuimos a esa parte de luz del mundo que también es necesaria. Y la verdad, qué alegría y qué orgullo tener oyentes como Green Hokage, ¿no? Qué maravilla. Creo que es que no sé si es tocaje, aquí en castellano se pronunciaría tocaje, pero como es con una G y una E, intuyo que es tokage por la pronunciación japonesa. Sí. Pero bueno, yo como no lo sé, pues yo lo pronuncio lo mejor que puedo desde mi cultura. Wow. Y desde aquí, de nuevo, muchísimas gracias. Sí, sí. Estoy ahora mismo haciendo un praise de San a tope, como Soler, dándole las gracias por todo lo que ha hecho por mí y por vosotros también, en extensión. Qué bonito. Pues genial. Le voy a dar ahora el turno de palabra a Treides, que bueno, por el chat decía, yo voy a hacer un ajuste de cuentas. Me da un poco de miedo, pero bueno, es lo bonito de este programa. Bueno, lo primero, quiero agradecerle a Rinto Kage, así lo digo yo distinto y alguno acertaremos, el detalle. La verdad es que me encanta a quienes tenemos como oyentes desde hace mucho tiempo. Gente muy maja. Y normalmente los que no son nada majos se llaman anónimos, con lo cual, pues, cuentan poco. Y, sin embargo, la gente muy maja es la que da su nombre, la que apoya, la que escucha esto, la que nos da su opinión, sea buena o mala, pero la argumenta. Joder, da gusto. O sea, desde hace muchos años lo estamos viendo y es una pasada. Y sí, quería ajustar cuentas, pero realmente era ajustar cuentas con los rumores. Porque esta semana ha salido el acuerdo entre Bloober Team y Konami para empezar a colaborar en un juego. Bloober Team, que ya había trabajado con Akira Yamaoka. Y entonces, a mí me da por pensar que es muy raro que de repente hayan desaparecido todos los rumores de que Konami y Kojima estaban haciendo un juego de Silent Hill y que a ver cuándo lo decían. Y es lo de que, amiguitos, no hay que creerse todas las películas, sobre todo cuando no tienen ningún sentido, ni hay forma de cogerlo. Que cuando alguien le humillan, cuando alguien lo tratan mal, pues es poco probable que pase. De todas formas... Y era el ajuste de cuentas, más que nada que tiene pinta de que vas a ir por aquí, más bien, lo de Silent Hill. Sí, pero no alces las campanas al vuelo tan rápido, porque todavía no sabemos qué es Abandoned. La puertecita siempre está abierta, ¿eh? Yo te lo digo. Vale. No sabemos qué es Abandoned, pero yo sigo apostando a que no es el Silent Hill de Konami y de Kojima, sinceramente. Y esto, en cambio, sí me encaja mucho más. Entre que es una compañía especializada en hacer videojuegos, que los hace videojuegos, quiero decir, de terror, que hace juegos de terror por dos duros y hacen un resultado bastante aceptable. Son los y de que Konami Medium. No quiere gastarse dinero, pues, vamos. Y que encima ya trabaja con Akira Yamaoka, pues, hombre, mira. Bueno, yo solamente te comento que en el próximo Responde, que por cierto, hay que quitarle el aire de solemnidad al número 100, porque va a ser un Responde normal y corriente, ya lo aviso, ya lo explicaremos. Eso son los 100 primeros, todavía quedan muchos más. Claro, pues en ese Responde ya te digo que tenemos muchos oyentes que son Team Kojima, que creen que detrás está Kojima, y te lo van a argumentar. Así que ya te digo que hay que ir con cuidado, con pies de plomo. Vale. Supongo que fue antes de que saliera eso de Bloverteam, que también ha sido esta semana, y claro, es cuando se pinchan muchos globos, porque luego las teorías han sido una pasada. Bromas aparte, yo me lo he pasado muy bien viendo todas las teorías y cómo se argumentaba, y cosas que hacían dudar, ¿eh? Quiero decir, que yo podía tenerlo muy claro, pero si no hubiera salido Bloverteam, hay momentos en que, desde luego, el fin de semana pasado, no, la semana pasada que hablamos, me hicieron dudar, diciendo, no, ¿será? Digo, no creo, pero... En fin, bueno, solamente era ese pequeño ajuste de cuentas, pero con los rumores, caray, que es que siempre salen de cualquier forma y hasta los más increíbles terminan teniendo pábulo, y es una pena. Y también le quiero dar la razón a un oyente que nos dijo, yo no sé, decís que como maniobra de marketing no le ha funcionado porque le hemos visto las orejas al lobo, pero le estáis dedicando minutos en las noticias. Y fue como, pues lleva razón. No, sí es verdad, pero de todas formas yo no me refería, bueno, no sé los demás, yo no dije que no me refería a que no le funcionara, lo que me dije es a que no tenía imaginación porque era la tercera vez que lo hubiera hecho. Sí. Bueno, que ya habrá tiempo de hablar de todo esto. No vamos a dedicarle más minutos en la introducción. Yo quiero seguir con las presentaciones porque también tenemos ahí al otro lado a Sofía. Bienvenida. Hola, Sergio. Pues sí, la verdad que con muchas ganas también hoy de hablar de las noticias de esta semana. Y además quería aportar al tema que has comentado al principio, que justo ahora debajo del micrófono que tengo una cajita, digamos, que es como de pinturas y tal, y indican una frase que viene muy al caso, que es que no hay amor ni colores prohibidos, y que tenemos que intentar... entre todos construir una sociedad mucho más igualitaria. Yo puedo poner una anécdota que me ha pasado hace un par de días, y me fui con mi amiga Carmen a ver el tema del fútbol y estuvimos dando una vuelta y tal, y te aseguro que se pasa miedo porque hay personas que te hacen sentir miedo, te hacen sentirte intimidada por simple hecho de pues, ser mujer en este caso, y bueno, hay personas que yo creo que tenemos que seguir avanzando mucho la sociedad, porque que te dé miedo pasar por delante de una terraza llena de hombres porque varios de ellos te quieran decir X o decir Y, pues yo creo que es signo de todo lo que tenemos que avanzar todavía, y me alegro mucho también de haber visto en Instagram seguir muchísimas cuentas que están apoyando mucho también el movimiento, y yo desde aquí por supuesto también lo apoyo, así que espero que todo vaya mejorando desde aquí pues dar el pésame a la familia del chico que ha fallecido también. Por eso son importantes este tipo de espacios seguros de bueno, poder compartir personas con vivencias, con, en fin, personas que han vivido situaciones similares o que pueden empatizar contigo, porque de verdad lo que más rabia me da es que siempre sean los mismos hablando de problemas que ni conocen ni les toca. Con el tema del feminismo, tú lo habrás comprobado, cuántos señoros, porque hay que decirlo así, hablando o debatiendo sobre lo que es bueno para ti como mujer, sin ninguna mujer en plantilla, pues, no lo entiendo. Tuve una experiencia muy cercana, no comentaré los nombres, pero sí que tuve una experiencia muy cercana donde yo pude percibir en primera piel cómo una persona hablaba sobre este tema con cuatro personas, y yo formaba parte de la industria de los videojuegos y podía haber hablado del tema y no se me tuvo en cuenta. Entonces, claro, luego lo que sucedió fue una avalancha en las redes sociales contra estas dos personas que hicieron este proyecto en su momento y, claro, tuvieron que retirar el vídeo porque eran lo que tú comentas ahora mismo, eran cuatro señoros muy importantes de la industria, pero, claro, no había ninguna mujer y yo estaba muy cerca de estas dos personas para haberme introducido, digamos, dentro de ese proyecto. Así que, bueno, hay que seguir construyendo y bueno, respecto al tema de la semana, sí, pues ha sido una semana un poquito convulsa en mi caso. Pero bueno, sacándole un poco partido a todo, ahora estoy viéndome la película de Érase una vez en Hollywood de nuevo, porque ha sacado un libro Tarantino, que sé que no es muy, a lo mejor en muchas cosas, pero es verdad que amplía un poco la película y me gustaba mucho el universo este de Hollywood y tal, y bueno, más allá de los videojuegos, pues el cine también mola mucho esto de lo transmedia y de que se amplíen historias. Y te digo una cosa, Tarantino otra cosa no, pero de cine entiende muchísimo. Siempre cuentan la anécdota, no sé quién fue, ¿vale? Si Alex de la Iglesia o alguien que tuvo una cena con el propio Tarantino y que cuenta que era un señor aburrido porque solamente sabía hablar de directores que le gustaban, de películas que había visto y era como, no se permite ni un segundo desconectar de ese ámbito de su vida. Y una persona que las 24 horas te habla del mismo tema también puede ser muy cansino, ¿eh? Pero dice mucho de él. No, y de hecho la novela, por terminar, es que creo que es una de las primeras novelas que ha hecho, porque de hecho en la portada pone como que una vez que deje de hacer películas me voy a poner a escribir novelas, ¿no? Entonces me gusta este hecho de ir cambiando y ir evolucionando también y no sé, yo soy muy amante de su cine y entonces me aporta mucho, vaya, el tema de nuevas historias y creo que bueno, hay que intentar ser variado en el tema también y hablar de muchas cosas, no solamente de una en concreto. Hombre, por supuesto. Además, aquí somos grandes amantes del cine, ¿eh? Así que un día haremos un spin-off, un podcast solamente sobre el cine. En fin, nada, muy que bien. Aquí el que os habla es Sergio. Y bueno, por alejarnos un poco de todo lo que hemos comentado, que sin duda es muy importante. Esta semana está pasando algo, estoy viviendo una cosa muy chula. Y es que, bueno, mi madre, influenciada posiblemente por 100 años de soledad de García Márquez, le ha dado por buscar la línea genealógica de nuestra familia, los orígenes, de dónde venimos, hacer su propio árbol. ¿Qué pasa? Al final, la primera referencia, la primera fuente por la que tú empiezas a tirar son tus recuerdos, son tus padres, tus abuelos, si tienes la suerte de que estén vivos, pero llega un punto en el que el rastro se pierde. Y lo bonito es que estamos tirando de registros eclesiásticos, de registros civiles, de parroquias, de todos estos sitios, de hace más de 2 siglos. Porque mucho de ese material ya no es como antes que tendrías que ir a la parroquia de un pueblo y empaparte de los documentos, sino que gran parte de ese material ya está digitalizado. Y es muy chulo comprobar, como si fueses un detective, esos manuscritos escritos a bolígrafo, que muchas veces no se entiende nada, para intentar rastrear un nombre, un apellido concreto y una historia, porque al final es la historia de nuestros ancestros, de nuestros antepasados y el relato que vivieron. Y de verdad es una experiencia muy chula y muy enriquecedora la que estamos viviendo aquí, pues, mi madre y yo. En un momento dado os quedaréis sin poder acceder a registros porque no los haya o porque hayan desaparecido. En ese momento podéis tirar de los mormones. Los mormones creo que son los testigos de los últimos días o algo parecido y tienen como unas labores la de recopilar toda la historia de quienes han estado y en la humanidad y todo lo demás para cuando nos condenemos todos y solo sobrevivan ellos. Entonces tienen una cantidad de registros digitalizados infinita. Mi mejor amigo precisamente se dedica a hacer estas cosas y tiene la suerte que vive a apenas 15 minutos de una de las parroquias mormonas más grandes de Madrid. Entonces, bueno, pues ahí ha ido muchas veces, tiene biblioteca para poder coger y sacar información de eso. Creo que ahora también se puede hacer online, habrá que pedir permisos y demás, pero bueno, es un camino por el que podéis seguir si se te acaban las normales. De hecho, no sé si me habré cruzado ya por esa vía, porque es verdad que hay una web que se llama Family Search, que tiene mucho que ver cuando te registras con temas religiosos. Yo tampoco he querido profundizar, la verdad. Y sí que tiene mucho material, muchas bases de datos, y al final nunca sabes por qué día vas a encontrar algo de tus familiares. Porque a mí me ha pasado de tirar de registros matrimoniales, de las bodas, de las defunciones, los bautizos. Claro. Y cualquier dato te lleva a otra fuente y eso a otra. Y de verdad que es una experiencia fascinante. Yo voy ya por el año 1800. O sea, dos siglos tengo ya. Es increíble. Vale, muy bien. Lo que se te va a quedar pequeño es el monitor, eso seguro. Sí, sí. Claro. Para hacer el árbol ya no llega, sí, en una página. Es verdad. Pues eso, quería compartir esta experiencia, este proyecto que estamos haciendo. Y ahora sí que vamos a hablar ya de videojuegos con el sumario y os contamos todos los contenidos del programa de hoy. Sony refuerza su línea de desarrollo de videojuegos con la compra de nuevos estudios que abre la puerta a futuros proyectos y a planes aún por anunciar. Comentamos los últimos movimientos al respecto, pero también el lanzamiento de Ghost of Tsushima Director's Cut, una reedición que pone en el ojo de las críticas la necesidad de pagar por el nuevo contenido en PlayStation 5. Y bueno, tenemos nueva información sobre Final Fantasy Pixel Remaster, desde el precio de cada juego a algunas de las mejoras que incluirá, algo que ya os digo que genera dudas entre la comunidad de jugadores. Y bueno, quédate con nosotros porque hablamos con Adrián Suárez, redactor en 3D Juegos, investigador y una voz muy familiar en este programa, y que acaba de publicar el libro He soñado que soñaba, una obra que aborda el análisis e interpretación de la narrativa utilizada en los videojuegos japoneses. Y por si todo esto fuera poco, regresa Víctor con su sección sobre psicología, que desde luego nadie se debería perder. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, esta misma semana se ha hecho oficial la compra de Housemarque por parte de PlayStation Studios y aunque la firma nipona aseguraba que no le ha declarado la guerra a Xbox por ver quién compra más estudios, porque es verdad que hemos llegado a un punto en el que a ver quién da más, sí que se acaba de integrar un nuevo miembro al equipo de PlayStation, no solamente este estudio, sino también Nixxes Software. Bueno, ¿quién es Nixxes Software? Si nos puede interesar o qué hay detrás. Pues bueno, es una empresa procedente de los Países Bajos, fundada en el 99, que el nombre no nos dice mucho, pero es un estudio de desarrollo de videojuegos que está especializado sobre todo en dar soporte y ayudar a otros estudios de mayor envergadura. De hecho, desde su creación han trabajado en ports de videojuegos o ayudar en el plano técnico a marcas, pues fíjate, como Crystal Dynamics, como Eidos Interactive, en juegos como el de los Vengadores o el reinicio de Tomb Raider, entre otros. Y es un anuncio este de esta compra que llega después de que la comunidad de jugadores esté todavía expectante ante esa confirmación, que yo creo que va a ser inminente, de esa adquisición de Blue Point por parte de PlayStation después de que en las redes se les colara a la empresa nipona material gráfico sobre un supuesto anuncio. Esto creo que es interesante porque estamos viendo cómo esta carrera de fondo ya no solamente se trata de los agentes principales, los que entran en juego, sino cómo a poco hay que ir sumando equipo, reforzar cartera y contratar o comprar otros estudios. Mira, a mí la verdad es que el que se compren estudios me parece bien cuando los estudios pues están amenazados y pueden desaparecer si no, y así tienen oportunidad de tener más dinero para hacer sus estos y demás. Pero, joder, a Bluepoint le va muy bien. Es decir, no parece que tengan mucha necesidad de que los compren. Y que te compren tiene un problema. Es que ya no eres independiente por mucho que digan no, pero puedes hacer lo que quieras. Es verdad. Mientras no cambie la política de la empresa que te ha comprado, puedes hacer lo que quieras. Pero que le expliquen a Japan Studio por qué ya no pueden hacer lo que quieran y cómo los han absorbido. Y estas cosas pasan muchas veces y en la historia han pasado muchísimas. Por eso a mí, no sé, ese entusiasmo. Porque qué bien, Sony va a comprar Bluepoint. ¿qué tiene de bueno? Bluepoint lo está todo haciendo muy bien, pero si de repente deciden que Bluepoint va mejor para ayudar a Sony Santa Mónica en hacer no sé qué, pues Bluepoint va a tener que hacerlo. Si los han comprado de la otra manera, ¿no? Será un acuerdo que les interesará o no les interesará y podrán hacer otra cosa. Pero no lo sé. Mira, ves, en cambio, sin embargo, Housemarque me parece bien que los hayan comprado porque eso sí que estaban teniendo problemas económicos en su momento. Ahora les ha ido muy bien con Returnal, pero antes de este, cuando hacían el Next Machina, dijeron que era el último juego que podían hacer de ese estilo y que es que no vendían los arcades, que no merecía la pena, o sea, se estaban pegando y demás. Les va a ayudar el que les puedan salir y seguir haciendo ese tipo de juegos, salvo que cambien de política. No lo sé, a mí ya digo, las compras no me gustan mucho. Prefiero que los estudios sean independientes y les contraten por proyectos, la verdad. Pero es que Bluepoint, desde su creación en 2006, solo ha habido un desarrollo de, en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que lo tengo delante, que hayan hecho para alguien que no sea Sony. Fue el port de Titanfall. Todo lo demás han sido o ports o remakes para PlayStation 3, 4, Vita o 5. Porque con lo cual querido. Es como... Pero si hubieran querido trabajar... Sí, hombre, nadie, quiero decir que no les han obligado. Si hubieran estado dentro de Sony, habrían tenido que hacer hasta el que no habían el que no era. Quiero decir, habría tenido que ser todo para Sony. Ahora lo han hecho porque les ha salido interesante, les ha merecido la pena. Pero podrían haber trabajado para Microsoft si les hubiera interesado. Quiero decir que esa es la ventaja. Pero es que a lo mejor llevan tanto tiempo siendo, de manera no oficial, una empresa que hace ports y remakes para Sony, que es como, bueno, pues... Es como los que llevan 15 años de relación y luego se dan los anillos tras 15 años. Es como, bueno, pues, quiero decir, no hacía falta, pero venga, vale, hay boda. Y ya estaba todo asimilado. Lo veo un poquito así. Sí hace falta, pero no, la cuestión es que a mí también me sorprende mucho cuánta importancia no tienen estas adquisiciones en lo que viene siendo las noticias del día a día. Porque luego realmente, no sé, es como que al jugador medio, tanto de una empresa como de otra, apenas se percibe, ¿no? ¿Qué empresa ha llevado este juego? ¿Cuál es el otro? Es verdad que lo del Demon's Souls Remake pues marcó mucho la generación, ¿no? Porque al final es el primer juego exclusivo de PS5 que salió. También tenía el Miles Morales, pero bueno, digamos que uno de los primeros. Y a mí me gustan mucho los resultados que tienen, que creo que también hicieron lo de Shadow of the Colossus y tal... hombre, también depende un poco de la línea creativa que tengan. Si ellos se ven más conformes con lo que hacen con Sony, pues es como muy, ¿cómo decirlo?, coherente, ¿no?, con su historia el hecho de que se vayan con Sony y no con Xbox. Habrá que ver también en qué queda, qué resultados van a hacer y sobre todo que no pierdan la creatividad, como ha dicho Atreides, que no tengan que dividirse entre varios proyectos. Pero es que creatividad, quiero decir, no han hecho nunca un juego original en 15 años. Siempre ha sido ports o remakes o remasters. O sea, es como que lo tienen asimilado, yo creo ya. Bueno, aparte de que el movimiento en general se está viendo como Sony se está reforzando, viendo lo que se hace en general por parte de... El otro día lo comentaba Tony, así por línea interna ante nosotros, por los grupos de WhatsApp y tal, cómo externaliza Nintendo proyectos con sus IPs mucho más de lo que a primera vista parece. Y al final te das cuenta cómo... las compañías creadoras de hardware se apoyan en otras de software, ya sea encargando proyectos, ya sea adquiriendo grupos de programación para que le vayan generando contenido propio en sus consolas. Y esto es el pan nuestro de cada día en el mundo de videojuegos desde un principio. Esto no es nada nuevo, ni nada por lo que tirarse por un barranco, ni regarse las vestiduras. El día que Microsoft compró Bethesda, pues fue una operación a mayor escala de lo mismo que está pasando ahora con Sony, que está haciendo con compañías con menos tamaño, pero al final son muchas chiquititas, que en el fondo pues harán una grande. Y en este caso concreto de Bluepoint, ¿no? O de Nixes, viene bien saber que seguramente lo harán con Nixes para poder portear, digo yo, ¿no?, que es la especialidad del grupo, para poder portear su juego de la mejor manera a PC, y de esa manera pues estamos beneficiados un poco todos. Y con Bluepoint... Y falta hace. Claro, y a mí con Bluepoint lo que me gustaría es que ahora, sabiendo lo bien que trabajan, le den libertad para que ellos creen algo. No que porteen ahí algo, quiero sino ir. Que lo puedan llegar a crear. Ahí quiero ir. Hemos llegado a un punto en esta generación, y cada vez se acentúa más, que el ecosistema de videojuegos... Es que se puede romper por cualquier sitio, porque se canibaliza la salud de los estudios. Cada vez las producciones son más grandes, se necesita más dinero, más esfuerzo, más ambición, más todo. Y además la atención por parte del público se desvía, sale un juego y a la semana no nos acordamos. Claro, todo eso hay que reforzarlo. Ya no valen las estrategias de desarrollo que se utilizaban hace 10 años. Porque es que hoy en día estaríamos criticando que sacasen un juego al año por parte de PlayStation o de Xbox. Claro, esto entiendo la compra de los estudios para reforzar, como digo, la estrategia de las compañías. Por parte de Blue Point, yo creo que aunque no es un anuncio oficial, está prácticamente asegurado que esa compra se va a producir. Pero además una cosa tan boba como subir en la cuenta oficial de PlayStation una imagen donde pone bienvenido a la familia Blue Point y luego lo borran. Hombre, creo que eso es de una torpeza que, bueno, la persona encargada tuvo un mal día, le dio el botón equivocado y se le fue. Eso es un hecho. Y luego también que en estos días la web oficial de Blue Point ha cambiado algunas partes donde sí que buscan a trabajadores para un proyecto original, lo cual me hace pensar que ese apoyo o esa adquisición por parte de PlayStation ya no solamente el inyectar dinero, sino también el apostar por una nueva IP o por un nuevo trabajo, que no tiene por qué ser negativo. Y además esto con cuando hablábamos de Xbox es igual. La compra de un estudio, bueno, es el mundo en el que vivimos, el capitalismo y todo eso. Pero también tiene una parte buena, quiero pensar. De todas formas, una cosa, a mí me parece bien que Blue Point coja y haga algo original, pero no es por nada. Los que hacen los mejores remakes de todos son ellos. Así que salimos perdiendo por ese lado, ¿eh? Que mucha gente hace juegos, pero buenos remakes no vemos muchos. Pero volvemos a lo mismo. Muchos. ¿Queremos compañías que siempre hacen lo mismo? Porque yo no. Yo sí quiero que hagan buenos remakes de distintos juegos. ¿Pero no crees que también tendrán un horizonte creativo, que persigan una voz propia, que no se está escuchando? Quizás por supervivencia han hecho remakes, porque son encargos, te lo mandan y tú lo haces. Pero si ya no tienes esa necesidad económica, porque tienes el apoyo de PlayStation, puedes pensar en otras cosas. Bueno, yo creo que también es o sería lo suyo que pudieran hacer un poco de todo. A ver, si son especialistas en hacer remake y ellos son los que mejor rinden culto a un juego de prestigio, oye, pues mira, yo si hacen un remake de ICO, si tuviera que hacerse, me gustaría que lo hiciera Panic Button o Blue Point, que son los grupos que yo creo que, para que no lo sepa, Panic Button es el que hizo The Witcher 3 para la Switch. Es decir, esa gente utiliza magia negra para hacer videojuegos. Y Blue Point, pues fijaros las cosas que hace, maravillas. Pues vale, muy bien. Pero que también tengan posibilidad de hacer juegos propios, dando rienda a su creatividad. Por lo tanto, yo creo que el tenerlos en la compañía puede dar cabida a que hagan ambas cosas. Lo único malo de esto, pues lo malo de siempre de las compras de estudios por parte del grupo de programación. Habrá alguien que no podrá jugar a estos juegos, que en este caso son los usuarios de la Xbox. Lo mismo que cuando Bethesda fue adquirida por parte de Microsoft. Hay alguien que no va a poder jugar a esos juegos, que son los usuarios de Sony. Pero vuelvo a decir, esto es el pan nuestro de cada día desde la época de la NES y la Master System. Hay juegos para una que no están para otra y viceversa. Pues mira, vamos a seguir hablando de Sony porque ya se había filtrado y ahora ya es oficial. Ghost of Tsushima Director's Cut tiene fecha de lanzamiento y también ha presentado un tráiler. Va a llegar el próximo 20 de agosto a Play 4 y Play 5 con nuevas opciones y mejoras para la nueva consola de PlayStation. ¿Qué incluye exactamente esta Director's Cut? Que se lo preguntará a mucha gente. Pues tiene el juego original, evidentemente, todo el contenido publicado hasta la fecha, pero también una nueva aventura que nos va a llevar a la isla de Iki, que es una región vecina de Tsushima que también fue invadida en la misma época en la que transcurre la obra. Además, también se han detallado las funciones exclusivas que va a tener el juego en Play 5. Entre ellas, yo creo que una mejora que estaba como muy reclamada por parte del público, que es la sincronización labial con las conversaciones en japonés. Ahora sí que va a tener sentido el sonido con lo que vemos en pantalla. También va a sacar partido a la retroalimentación háptica, a los gatillos adaptativos del DualSense, resolución 4K, rendimiento a 60 FPS. Vamos a poder pasar la partida de Play 4 a Play 5 por donde nos habíamos quedado. Y aquí viene el punto un poco que ha despertado la polémica, porque si ya tenéis el juego en Play 4 y queréis esta versión con las mejoras, tiene un precio de 20 euros, ¿vale? Estando disponible desde el 20 de agosto. Si compras directamente la Director's Cut en Play 4 y más tarde, cuando tengas la Play 5, quieres dar el salto, se actualiza pagando 10 euros. Por último, otra opción. Si tienes el Ghost of Tsushima normal en Play 4 y quieres todo el contenido en Play 5, el precio es de 30 euros. Es decir, ya estamos hablando de pasar de una generación a otra mediante una transferencia económica. No se hace gratis, como han hecho otros estudios, o como tiene Xbox con esa función que ellos llamaron Smart Delivery. Esto, el peligro es que se convierta en tendencia y cada vez lo hagan más estudios. Claro, yo además no entiendo muy bien de la noticia, es el tema de cómo se pagan esos 19 euros, por ejemplo, adicionales. ¿Los pagas a través de la tienda Store? ¿Te compras otra vez la caja? En plan, y pagas solamente 20 euros. Es que no me queda muy claro eso, porque yo, por ejemplo, en mi caso tengo la versión PS4 y me gustaría cogerla para PS5, ¿no? La Director's Cut. Entonces, no sé cómo pagaría yo esos 19 euros. Me imagino que aparecerá una pantalla, ¿no? En lo que claro. Es la PS5 y dirá, Sofía, tal, 19 euros, vale. En mi caso, hombre, yo sí me ha sorprendido, porque claro, teniendo en cuenta, como tú dices, tenemos Smart Delivery de Xbox y tal, me parece como quedarse un poco atrás y... Bueno, también es, al mismo tiempo es una nueva aventura, también se puede considerar que es un DLC y siempre estamos pagando por DLCs de todo, ¿no? De Borderlands, de lo que sea, ¿no? De cualquier juego que sale nuevas cosas, se está pagando, o de Assassin's Creed, por ejemplo, se está pagando un dinero, ¿no? Un DLC nuevo. Así que en parte es como, sí, es raro, ¿no? Pero también es lo mismo que hemos visto durante años con los DLCs. Yo estoy contigo en ese aspecto. A mí me parece que es normal... que te quieran cobrar por cuando te meten contenido nuevo. Es decir, tú compraste tu juego, pagaste por él, tienes un montón de horas para jugar con él y entonces sacan una aventura nueva. Por eso yo entiendo que te quieran cobrar, porque es que lo llevan haciendo toda la vida. Cualquier expansión, desde los tiempos de Mari Castaña hasta ahora, te cobran por ella. Entonces, esa parte hasta ahí me parece bien. ¿Cuál es la cosa que me rechina un poco? Que no me parece tan bien. El que cojan y pongan mejoras técnicas y no se las apliquen directamente en el juego. También es verdad una cosa, el juego de Ghost of Tsushima ya funciona ahora mismo a 4K y 60 frames por segundo. Pero lo de los gatillos hápticos y esos pequeños detallitos, eso son mejoras técnicas que lo normal es que, bueno, que de hecho, por ejemplo, si te pasan automáticamente a la mayoría de las... Voy a ser malo. Ni Square Enix, que es Square Enix... ha hecho eso con Final Fantasy VII Remake. Las mejoras técnicas, como mencionas, son gratis. Las ha puesto aparte, es cierto. Eso digo, que otros lo hacen mejor. Y eso, y siendo Square Enix, ojito, que vamos a hablar luego de ellos, que tiene narices la cosa. Exacto, eso es lo que me parece una guarrada, el que las mejoras técnicas no te las hayan incluido. Además, eso sí, lo que sí han dicho es que sacan una nueva... ya que lo contamos todo, que sacan una actualización gratuita que dice todos los jugadores recibirán un parche con más actualizaciones para el modo foto, nuevas opciones de accesibilidad para reconfiguración del mando y la posibilidad de activar la fijación de objetivos durante el combate. Dice, en cuanto a aquellos que no paran de mandarnos tweets para pedir la opción que oculte el carcaz, también lo hemos añadido. Y esto irá para PS4 o PS5 sin cobrar nada. No sé por qué, si ya sacan una actualización gratuita, ¿por qué no meten esas mejoras técnicas que son independientes de lo que es en sí una nueva historia? Eso es lo que a mí me parece mal, porque por lo demás me parece normal que me cobren por un DLC. Si lo quiero comprar, lo compro, y si no, no. Sí, yo creo que lo del DLC se entiende que es normal que te cobren el DLC y no se entiende mucho por parte de la comunidad el hecho que te cobren el paso a nueva generación teniendo el juego del anterior, viendo lo que hace Microsoft. Lo que pasa es que entendiendo y comprendiendo esto, y yo comprendo al usuario de Sony cuando lo ve diciendo lo que pasa enfrente, que es justo lo contrario, es decir, Microsoft no te asegura el Smart Delivery para todos los juegos, te asegura el Smart Delivery para sus juegos. Es decir, los juegos propios de Microsoft, ellos ya lo han dicho, cuál es la política, que al fin y al cabo es esa. Todo juego que tú tengas en la One y se mejore para Series S o Series X, incluirá esas mejoras de serie con tu juego de One. Muy bien. Esa política la puede llevar Microsoft, y yo digo una cosa, la lleva porque evidentemente, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, no sé si hay algún juego del catálogo de One que llegue al nivel de Ghost of Tsushima. Y con esto que quiero decir, ¿en qué sentido? El nivel de producción de Ghost of Tsushima es un nivel top, muy alto, es un gran juego, y yo creo que Microsoft no lo ha conseguido o no ha querido porque recursos ha gastado en otras cosas, ha puesto los huevos en varias cestas, en tener IPs y también en tener un ecosistema que incluya, por ejemplo, este Smart Delivery. Pero claro, si Sony ha puesto los huevos en la cesta de las IPs le son muy caras, muy, muy caras. Y a esas IPs le tienes que sacar un rendimiento. Sí. Y este rendimiento le tiene que venir un poco pues por el lado de que esas IPs tienen que producir un beneficio después de todo lo que se han gastado en ellas. Totalmente. Que no, que yo comprendo el enfado y ahora la gente me dirá, sí, Juanjo, pero es que Sony tiene dinero a las puertas. Vale, lo que queráis. Pero la realidad es que le tienen que sacar beneficio a esos juegos tan geniales, porque, repito, ¿qué juego del catálogo de Microsoft tiene la calidad de Ghost of Tsushima? Si es que, a ver, muy pocos, ¿eh? Que no hace falta entrar en comparaciones. O sea, sé lo que estás diciendo, efectivamente se trata de, por parte de Sony, que es que esto no es ni que lo defendamos o no, es su postura. Y esto es así, lo han dicho públicamente, el revalorizar o darle un valor añadido a sus IPs. Y esto no solamente se ve en el paso de una generación a otra, sino el llevar los juegos a PC. El caso de Horizon, el caso de tantos juegos que están sacando últimamente, de Days Gone, mucha gente les ha preguntado en entrevistas, en medios, ¿por qué no hacéis como Xbox? Que crear un ecosistema y el mismo juego, que cueste menos, ¿vale? Me da igual. Y ellos lo han dicho con la boca llena y sin ningún problema. No, hay que pagar lo que vale el juego porque creemos que tiene el valor que tiene. Igual que Nintendo hace, que nunca pone descuentos a sus productos después de 5 años o de 10. Son formas de entender la industria, que nosotros como consumidores, hombre, cuando pones uno al lado del otro, es que es lógico llevarte por la comparación y sin entrar en las guerras de consolas ni nada. A mí lo que me resulta raro es la estrategia comunicativa, porque tenemos entonces Ghost of Tsushima juego base en Play 4, Ghost of Tsushima Director's Cut en Play 4 también, la Director's Cut directamente en Play 5, una vale un precio si lo pasas, otra vale otro... Yo como consumidor, ¿por qué tengo la noticia delante? Si no, es que no me entero. Y luego encima, como dice Atreides, hay pequeñas mejoras que eso es para todo el mundo. No sé, esa criba que se ha hecho, ¿dónde pones el corte? Porque una nueva región, entiendo que eso valga dinero porque ha sido un desarrollo extra. Pero hay otras cosas que no lo entiendo. Oye, Sergio, y además que esta es la tercera vez que pasa, porque empezamos con este lío con el Spider-Man y Spider-Man Miles Morales y las formas que había de comprarlo. Seguimos con el Final Fantasy VII Remake y las fórmulas que hay para comprarlo. Y como parece que no lo podían complicar más, pues sacamos el Ghost of Tsushima y demuestran que sí que podían complicarlo todavía más. De verdad, tengo curiosidad por saber la próxima cuál será. Sí, hay que estudiar, ¿eh? Yo quiero hacer un pequeño disclaimer antes de pasar a la siguiente noticia, y es porque ahora mismo seguramente en los comentarios del siguiente podcast empezarán a llamarme el Sonier, por lo que acabo de decir, porque mi postura es bastante, se podría decir, que no es lo normal, porque lo normal aquí es decir, oye, qué mal lo está haciendo Sonier. A ver, di Game Pass varias veces y así se pasa. Que se me conoce en este podcast por ser el tonto del Game Pass, ¿vale? Lo digo para que la gente lo tenga claro, que no. Yo pienso lo que pienso y unas veces digo cosas buenas de una, de otra, y malas de una y de otra. Y ya está, simplemente eso. Efectivamente, está bien avisarlo porque ahora habla... Microsofter. Ahora tenemos que hablar de mi ojito derecho, que si alguien me puede meter palos es por Final Fantasy, porque la Pixel Remaster ya tiene fecha de lanzamiento. Va a ser el próximo 28 de julio cuando salgan los tres primeros juegos de la saga, ¿vale? Final Fantasy, el 1 y el 2, van a tener un precio de 12 euros, 11,99, mientras que Final Fantasy 3 va a costar 18 euros. Todos ellos tienen un descuento del 20% en Steam por el lanzamiento. Este es el precio, ¿vale? Se intuye, se rumorea que los tres siguientes llegarían en agosto, pero esto no hay confirmación. De momento, el 28 de julio, tres primeros. 12 euros el 1 y el 2 y el 18 el 3. Han cambiado cosas, ¿vale? A través de retransmisiones que han hecho, de análisis por parte de los fans, sí que hemos visto que ha habido un cambio de tipografía, en mi opinión, bastante más fea y poco acorde al resto de dirección artística que proponen, rescatando el valor del píxel. Eso por un lado. Luego, como digo, los sprites han intentado que sean fieles a los bocetos originales, ahora que no hay limitaciones técnicas de una Super Nintendo, por ejemplo, pues sí que han contado con Kazuko Shibuya, que es el autor de esos sprites primigenios, para darle una vuelta de tuerca y llevarlos al presente. Sabemos que van a tener banda sonora remasterizada con la ayuda de Uematsu, han incluido un bestiario, una interfaz nueva, galería de arte, reproductor de música... Eso sí, no incluye el contenido que añadieron a las versiones de Game Boy Advance o PSP. Porque en el caso, por ejemplo, del 4, añadieron una nueva mazmorra, un no sé qué... Todo eso fuera, son las obras originales reimaginadas. Bueno, esto es lo que tenemos. A mí, como siempre, creo que lo que más me rechina es las plataformas, porque deja fuera Switch, que es donde quizás puede ser más interesante, o el resto de plataformas. Solamente tenemos Steam y móviles, y el precio. pedir 18 euros por Final Fantasy III es controvertido, ¿eh? Cuanto menos. Bueno, es que bueno, hemos hablado de lo mal que lo ha hecho Sony con Tsushima. Esto es un desbarajuste total, y lo digo. Yo no dudo que esto vaya a salir en Switch o en consolas a posteriori, ¿eh? Puede ser, y es bastante posible que estén aquí en una primera fase y después relancen la historia en los formatos. Para mí el problema es que yo no creo que sea tanto el precio, sino el cómo. Para mí es que por ese precio me está diciendo que es una ROM poco más que chetada, que esto hay emuladores que lo hacen. Hay emuladores que te cogen juegos de consolas antiguas y te pasan filtros y te los ponen a 4K y tal y cual, esto y lo otro. No sé qué decir. Y yo, bueno, personalmente creo que esto, cobrártelo por el precio que te lo cobran, no me merece la pena. Ahora, a mí me dices que me lo estás dando en una edición física, con su cajita tributo de la consola antigua, con su libro de instrucciones, tal y cual, y la gente lo paga. ¿Por qué? Porque ahora mismo comprarte un Final Fantasy para la NES, aparte de que el juego es durísimo, en las condiciones que podrías comprarte lo nuevo, pues vale un pastizal. Pero comprarte tu juego tributo para tu consola actual de la misma compañía que salió en su momento, pues tiene su rollito. Pues tío, hazlo así y la gente te lo va a pagar. Pero claro, si lo que saca es una ROM a pelo un poco mejorada, pues yo entiendo la queja. Entiendo que no se quiera pagar eso y que la gente opte por un emulador y una ROM y ya está. A mí me gusta ver que por lo menos han hecho algo, porque las primeras imágenes, lo primero que se leía es que no había nada. Me parece que luego el precio es alto, pues sí, me parece que 75 euros que te quieren cobrar por todo el pack es una barbaridad, y eso con descuento. También me parece una barbaridad que los que tenemos todos los juegos de Final Fantasy en Steam no tengamos el más mínimo descuento añadido. O sea, la fidelidad les preocupa lo justito. Y sobre todo lo que me da pena, pero ya esto es opinión personal, no que sea que objetivamente parezca caro, sino personalmente lo que me da pena es que sea un remaster a medias. Quiero decir que si te pones a reimaginar los píxeles para que sean como tendrían que haber sido, si te pones a remasterizar la banda sonora, caray, no te cortes, tira para adelante, cógelo y hazlo un tributo total, porque ya no es el juego de entonces, estás imaginándolo para ahora, pues chico, tira para ello y hazlo lo mejor que podría haber salido actualmente. Y en esto se quedan a medias, pero te lo cobran bien. Es lo que a mí no me convence tanto. Yo, de hecho, quiero aclararlo, ¿eh? Y no es culpa de nadie de los que estamos aquí, porque ellos se han explicado fatal. Pero no es un filtro, no es una remasterización que han limpiado los bordes. Es que sí que ha habido un trabajo desde cero en cuanto a poner los sprites, en cuanto a cambiar los fondos. Puse una comparativa en Twitter, que por cierto se ha viralizado. Desde aquí muchas gracias. Tengo muchos me gusta. Pero donde se aprecia precisamente cómo en la escena inicial de Final Fantasy VI, de repente, ahora en 2021, he descubierto que lo que había al fondo de ese barranco eran casas. Y me he tirado 20 años pensando que no había nada. Y de repente, una versión como esta me aporta un nuevo punto de vista. Entonces, no se trata simplemente de lo mismo filtro HD. Yo sí que creo que hay una intención. El precio no es justo, pero también os digo, igual que lo critico ahora, también lo criticamos con razón cuando hicieron las remasterizaciones del 7, del 8 y del 9. Porque valían lo mismo. Final Fantasy IX en Steam está a 20 euros, o al menos a ese precio salió, y tiene menor trabajo que el que han hecho aquí. Esto hay que decirlo. Yo creo que hay una cosa muy importante que no se tiene tan en cuenta como creo que se debería, que es que estos juegos estaban muy pensados para jugarse en las antiguas teles y monitores CRT. Por eso ahora hay filtrados que intentan emularlo y tal, y por eso si tú pones uno a uno ese sprite en una pantalla actual, no es lo mismo. Es como que daba cierta ilusión y cierto... Era una mezcla... Que se juntaba todo y la verdad es que quedaba increíble. Y creo que aunque ahora hayan rehecho sprites y han añadido detalles, que las cosas que has mencionado tú, creo que hay que dar el paso adelante, y de hecho Square lo ha hecho, de decir, vale, quizás no es la mejor manera de hacer un remake y quizás hay que hacerlo de otra forma a nivel visual. Y esa manera de hacerlo con el HD 2D que tienen para Dragon Quest 3 Remake y para los Octopath... Creo que de hecho lo dijimos cuando estábamos en la conferencia de Square, que es que ojalá esa fuera la manera para todos o algo similar, pero creo que intentar hacer, incluso rehaciendo los sprites, lo que ya había antes, ostras, quizás, no digo que no sea la manera, pero no creo que la manera correcta o la mejor manera para venderlo a ese precio, y sobre todo en móviles, que ahí el precio sí que es más difícil de asimilar porque los usuarios de móvil no están tan acostumbrados a pagar como tal, quizás habría que intentar hacerlo diferente, porque el 2D y el pixel art hoy en día vende, y hay alguno que entra por los ojos, pero quizás intentar rehacer uno a uno lo que había con más detalle no es suficiente hoy día, creo yo. No lo sé, ya veremos cómo funcionan estos lanzamientos a nivel de ventas, de feedback. Sí que es cierto que es que en móviles era más flagrante, porque, bueno, y en Steam, pero es que en móviles estos juegos, estos primeros, salieron al mismo precio en su día, 20 euros, que ahora ya lo van a retirar de las tiendas para sustituirlo por los nuevos, y sí que tenían un filtrado, porque eso sí que era un filtrado tan feo que desvirtuaba el sentido artístico de la obra original. Por lo menos se van a poder redimir. ¿Pagando 20 euros? Pues sí. Pero en fin, es que es Square. Ya digo, yo me mantengo un poco al margen, ni por un lado ni por el otro. Ojalá valiese menos, pero creo que también quien nunca haya jugado ese juego va a ser la mejor forma de hacerlo. Porque, ya digo, va a tener un bestiario, la galería de arte, espero que poder quitar los encuentros aleatorios en un punto determinado, al menos. Eso va a estar bien, así que ya veremos cómo se desarrolla. Nosotros tenemos que dejar aquí la parte de actualidad porque tenemos que hablar con un invitado muy especial. Si hay una voz que no necesita demasiadas presentaciones, es la que sin duda tenemos hoy con nosotros. Cuando hablamos de investigación en videojuegos, hay una serie de personas que llevan trabajando desde hace muchos años en darle el reconocimiento que merece, en ir más allá de lo evidente y analizar la complejidad del videojuego desde diferentes puntos de vista. Él lo lleva haciendo durante muchos años como doctor, redactor en diferentes medios y autor de varios libros, como el último que ha publicado bajo la editorial Starting Magazine Books. Tenemos con nosotros a Adrián Suárez, quien ha decidido continuar su viaje sobre la narrativa de videojuegos japoneses con He soñado que soñaba, una obra que explora e interpreta los códigos comunicativos de algunos de los títulos más influyentes del medio. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal, Sergio? Pues muchas gracias por acogerme en tu casa y ya tenía muchísimas gracias de volver a venir aquí con los plutos. Eso es lo primero que te iba a preguntar. Hace mucho que no te tenemos aquí en nuestra casa, en el batallón. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de tu vida en todo este tiempo? Bien, bien. Todo para bien. Es decir, al final he dejado de aparecer en tantos podcasts o hacer tantas cosas por, bueno, 38 años, amigo, que te voy a contar. Al final, entre la paternidad y mucho trabajo, pues al final hay que aparecer menos de lo que me gustaría en podcast, pero por eso cada vez que me invitáis a venir a veros, para mí es una gran celebración porque me encanta el podcasting y vuestro trabajo. Apareces en menos sitios, pero dosificas mejor esas intervenciones, ¿eh? O sea, porque sí que has estado, de hecho, con la promoción del libro, apareciendo en distintas streamings, lugares, y bueno, por supuesto, podemos leerte en 3D Juegos, que hay reportajes muy chulos, que no sé si tienen relación con este libro, si en cierta manera ese trabajo que haces en 3D Juegos, con entrevistas y tal, te ha ayudado, ya no solamente en el libro, sino ese perfil tuyo investigador en los Game Studies. Pues mira, sí, yo lo digo siempre que me preguntan por esto. Tengo la suerte de que está de jefe de redacción, de director, Álvaro Castellano, y es una persona que confía mucho y apuesta mucho por hacer entrevistas a desarrolladores, que no es algo que se haga mucho. Entonces, sí que es verdad que gracias a poder trabajar en 3D Juegos he tenido un alcance que no tenía. Y yo siempre había, bueno, como también te puede pasar a ti, ¿no? Que al final estamos todos muy metidos en las narrativas japonesas, investigándolas. ¿Y qué pasa? Que gracias a trabajar a 3D Juegos he podido hablar dos veces con Tetsuya Nomura, he podido hablar con los productores de Dragon Quest, he podido hablar con los productores de 13 Sentinels Agi Rim. Y cuando vas con tu investigación y en medio de las preguntas que hay que hacer de rigor porque hay que sacar un artículo sobre un texto, sobre un videojuego, les preguntas, mira, yo he investigado esto, ¿a ti qué te parece? Y que te respondan, pues ayuda muchísimo a llevar las investigaciones hacia un lado o hacia otro. Entonces sí, yo creo que gracias a poder estar trabajando en 3D Juegos, la verdad es que he podido darle un empuje muy grande a lo que es este libro y a incluso eso, ¿no? A, pues lo de siempre, que estamos nosotros como en nuestros búnkers pensando y reflexionando y analizando cosas y a veces puede que nos pasemos de frenada, ¿no? Y entonces también preguntarle cosas a los autores, sobre todo porque así hacemos libros en los que puedan confluir, que es algo que me gusta mucho, el desarrollo, la prensa y la investigación. Es que es sin duda es un lujo, llevas toda la razón. Yo pongo un caso también muy paradigmático, por ejemplo, el de Fumito Ueda, porque sí que durante un tiempo estuve investigando para el TFG si hay una influencia de los cuentos de hadas tradicionales. Y bueno, gracias a Game Reactor tuve la ocasión de preguntarle al propio Fumito Ueda si era verdad que existía esa influencia que yo veía muy clara. Y él decía, no, no, para nada. Algo así como te lo estás inventando, ¿sabes? Y claro, eso te descoloca a ti muchas veces desde nuestro lugar como investigador, que nos creamos que estamos por encima del bien y del mal, ¿no? Y no es así. Sí, pero yo con eso también también tuve muchas reflexiones al respecto a eso, ¿no? Y si te digo la verdad, yo creo, y esto hay gente que estará más de acuerdo, ¿no? Pero creo que muchas veces los creadores no saben por qué crean o cómo crean. Simplemente, o sea, porque tampoco es su responsabilidad. Ellos tienen una idea, tienen un concepto. De hecho, si te lees entrevistas de Tetsuya Nomura sobre, por ejemplo, cómo hizo Birth by Sleep, el tío dice que de repente un día se le ocurrió a Aqua que aparecía en no sé qué isla, que no sé qué, y en base a eso desarrolló su historia, ¿no? Entonces, muchas veces los autores no tienen la responsabilidad de poder, de tener que sumergirse en sus propios pensamientos para buscar qué motivo... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, igual Fumito Ueda, él no lo sabe, pero de pequeño mamó muchos cuentos infantiles, como todos, y de repente cuando se puso a hacer una obra no pudo ser capaz de evitar los típicos tropos de cuentos infantiles. Y te lo digo porque pasa una cosa que te habrá pasado con Fumito Ueda, con los autores japoneses, que cuesta horrores profundizar y escarbar más las preguntas que les haces. Porque claro, tú le haces esa pregunta, ¿no? Y él te dice, no, pero tú le dices, ya, pero mira, este elemento que planteas aquí es muy similar a esto, lo viste de pequeño, pero por culpa del idioma y de los ritmos de la traducción, cuesta un montón escarbar más. Es verdad, y como señalas, hay una serie de influencias inconscientes que a lo mejor no son capaces de verbalizar, pero que están ahí, que les han acompañado porque son personas, y eso al final no eliges cuáles son tus referentes, simplemente están ahí. Claro. Yo creo, yo siempre lo digo, tío, que creo que el trabajo de los investigadores, y también tú que estás con la tesis doctoral, es al final investigar muchísimo el videojuego, la narrativa, el campo que te importe, ¿no? Y como poner sobre la mesa incluso esas influencias, esas ideas, esos hilos que los que tejen las historias ni siquiera son conscientes de que las han puesto ahí, ¿no? Y a través de análisis de juego con juego, de entrevistas, de hablar, poder plantear esa historia, ¿no? Oye, que incluso quizás pudiste haber hecho esto por esto sin haberte dado cuenta. Y yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando hablo con autores americanos o españoles y les planteo cosas que ellos mismos igual a veces las dicen de forma inconsciente, ellos sí que me reconocen a veces que sí que fue por eso. El último caso me pasó con Narita Boy, que pude hablar con su director, ¿no? Y es un juego súper chulo, es un juego además muy interesante para los que estudiamos temas de videojuegos japoneses, porque es un videojuego que español, pero hecho por una persona que vivió muchísimo tiempo en Japón, entonces hay mucha hibridación ahí. Y yo le decía, oye, ¿tiene algo que ver? Tú haces mucho contraste entre lo occidental y lo oriental en tu juego. ¿Puede ser que la figura tan geométrica del personaje, en contraste con sus movimientos tan fluidos, te hable también de este contraste? Y se lo mandé al propio autor y me dijo que él no lo había pensado, pero que ahora que lo decía, pues que sí que estaba ya ese contraste, ¿no? Entonces creo que parte de la tarea también de los investigadores es eso, ¿no? Es como hablar con los desarrolladores, entender por qué han hecho las cosas y ponerlas sobre la mesa también para que otros puedan hacerlas. Porque no creo que el desarrollador o el creador tenga la responsabilidad de pensar por qué ha creado, solo crear. Es un trabajo complicado en el fondo porque al final uno dice, vale, voy a adentrarme en lo que es la narrativa de videojuegos japoneses. Pero hay mucho detrás y creo que en el libro además se demuestra desde la importancia del contexto sociocultural, la Segunda Guerra Mundial, la influencia del cine, de Hollywood. Creo que quizás también habría que aclarar eso, ¿no? Que es importante acercarse siempre al videojuego desde un enfoque holístico, no solamente una única mirada, ¿no? Sí, es que a ver, al final, tú eso que dices tú, ¿no? El libro está estructurado en dos partes. Por una parte tiene la explicación de cuáles son los cimientos de la generación de autores que cimentaron la idea de videojuegos japoneses de narración compleja, que mamaron, y luego la segunda parte del libro son herramientas para poder analizarlas, ¿no? Entonces es lo que dices tú, al final tú estudias a Kojima, a Miyazaki y a todos estos autores que han creado estos videojuegos y te das cuenta que no son personas que hayan jugado a videojuegos y en base a eso han hecho videojuegos. Es que es gente que ha visto cine, es gente que ha leído anime, es gente que han visto ovas, es gente que ha visto arte. Entonces, claro, al final te das cuenta de que todo eso está mezclado y en base a ello, ellos sacan adelante una idea o un concepto, ¿no? Y de hecho también es, lo digo siempre, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos japoneses, parece que estamos como haciendo un, como marcando y diciendo todo lo que caracteriza el videojuego japonés es japonés, y al contrario, ¿no? Quizás un 80% de lo que es el videojuego japonés es occidental, ¿no? Es Dungeons and Dragons, es la fantasía heroica oscura, es el cine americano, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gracia es que cuál es la mirada que estos autores desde Japón han hecho de Occidente, ¿no? Del mismo modo que autores como el de Narita Boy ha hecho de Japón para hacer su obra. Entonces, casi casi lo guay es eso, ¿no? La parte, es una parte del libro que a mí me encanta, de hecho es la que más disfruto escribiendo, no te voy a engañar, que es en la que eso, ¿no? En la que intentan, se intenta explicar cuáles son los elementos culturales, sociales, artísticos, religiosos, que crean a un tipo de artista que interpreta cosas que tiene en su entorno, lo hibrida con muchísimas cosas y sale en videojuegos. Que no es fácil, sin duda, porque bueno, son un montón de temas que al final uno intenta condensar o explicar de una manera más o menos amena. Y además, en tu caso, venías de analizar o interpretar obras concretas, o la trayectoria, en este caso, de Mario en Nintendo, Dark Souls. De repente, bueno, abres el abanico y ya sí que optas por un enfoque un poquito más, más amplio, ¿no? Ya hablamos directamente de narrativa compleja japonesa. Y habrá mucha gente que se pregunte, bueno, ¿cómo un gallego de repente se interesa tanto por esta cultura japonesa? Que a muchos nos pasa, lo que pasa es que no sabemos realmente explicar los motivos. ¿Por qué conectamos nosotros con esa cultura que a priori es tan ajena a nosotros? Mira, a mí esto me lo preguntan mucho y yo te diré que como gallego, nosotros en Galicia tenemos una literatura propia que tiene mucho de los valores estéticos de la morriña y de la soledad. Y es un tipo de literatura que habla mucho de gente que ve la tristeza como algo bello, que ve el abandono de la tierra, y hay muchísimos autores que tratan sobre esto, gallegos, y que es el fondo literario que tenemos aquí en nuestra tierra. Y de hecho se han hecho bastantes estudios y bastantes conexiones sobre la literatura gallega y la literatura japonesa, porque en Japón tenemos valores estéticos que también hablan de un tipo de apreciación de la belleza, que también tiene mucho de esto, ¿no? que son los valores que al final buscan en el arte, no buscar la felicidad, sino casi casi una alegre tristeza. Y son los valores que vienen todos del arte que se creó para poder explicar el budismo zen y de otras muchas cosas que tienen, ¿no? Y esto se ve mucho, de hecho, en los videojuegos japoneses de narrativa compleja. Y de hecho, casi casi la raíz del libro es explicar por qué cuando te acabas Metal Gear, cuando te acabas Kingdom Hearts, cuando te acabas The World's End With You o cuando te acabas Nier, de algún modo no estás ni feliz ni triste, sino que te encuentras justamente en ese estado tan interesante en el que dices tú, ostras, he jugado algo que me ha llegado muchísimo, que me ha dejado triste, pero a veces estoy muy feliz, ¿no? ¿Por qué? Entonces el videojuego intenta ahondar en por qué se llega a ese estado, de dónde vienen las raíces de este tipo de expresar arte y de hacer cultura, y cómo todo lo mezclan y lo maridan para dar los juegos que tenemos a día de hoy. Además, a mí me da la sensación de que en cierta forma la semilla de este libro nace de ideas que tú ya ibas rumiando, o que al menos yo he sido capaz de identificar incluso en el libro anterior de Dark Souls, yo qué sé, el tema de los rasgos estéticos japoneses, lo sublime y lo bello que mencionaba Burke, o esa filosofía del mono no aware que ya aquí desarrollas más, pero que también aparecía en esa obra. Claro, es que al final es eso, ¿no? Yo venía de hacer mi tesis sobre narrativa en videojuegos. Y cuando la acabé, pues me puse a investigar pues autores a fondo, ¿no? Y empecé por Miyamoto, porque me fascina Mario, ya no a un nivel jugable, sino incluso a un nivel narrativo. Me encanta cómo Miyamoto diseña narrativa sin darse cuenta de que lo hace, y que dice que no lo hace, y luego dices tú, pero tío, si Mario está contado de locos para la época en la que lo hiciste. Luego me puse con Miyazaki, y claro, cuando empiezas ya con Miyazaki, lo bueno que tiene Miyazaki es que es muy generoso en sus entrevistas. Y yo cuando estaba haciendo el libro de Padre de las Almas Oscuras, empecé a ver una serie de textos, ¿no? De entrevistas a Miyazaki, y él mismo, entrevista a entrevista, empezaba a madurar su propia forma de explicar lo que él hacía, ¿no? Y cuando estaba haciendo Derashine, es un videojuego que ha pasado desapercibido por muchos, normal, es un juego bastante pochillo, pero es un videojuego en el que Miyazaki empezó a hablar, empezó a ser consciente de... Le puso nombre a sus ambiciones estéticas, y habló de una elegancia que quería ver en sus videojuegos, en sus representaciones, habló de la belleza del frío, y entonces es ahí cuando yo conecté con todas estas historias de las bellezas artísticas que venían del Mono no Ware, del budismo zen, del era Heian, de todas estas cosas, ¿no? Porque el propio Miyazaki, es lo que decía antes, ¿no? Es un creador que ellos por sus propios, por vivir allí, porque al final en la arquitectura, en el arte, en el urbanismo, en todo está esa cultura, como en nosotros está todo el arte que llegó de la religión cristiana, pues ellos tienen también allí otras ideas, ¿no? Entonces ellos mismos maman de una cosa que no les interesa, porque ellos van ahí a hacer videojuegos, pero cuando empiezan a trabajar ellos con valores artísticos, poco a poco, ellos mismos cuando les preguntan, y si son generosos con las respuestas, van dando pistas de cómo ellos mismos se conocen así, ¿no? Y cómo tú puedes estudiarlos y puedes llegar a este tipo de conexiones. Y Miyazaki es un autor que en esa época de Derasiné tiene las entrevistas más interesantes por esto, porque empezó a ponerle nombre a su forma de entenderse, de expresarse como artista y de lo que perseguía, ¿no? Por eso me hace mucha gracia cuando salen los trailers de Elden Ring, ¿no? Y la gente dice, es que se parece lo mismo de siempre. Y yo me quedo, pero tío, que es un autor buscándose a sí mismo, por Dios, que está haciendo una evolución potentísima de su trabajo. Y me pasa igual como Taro cuando Taro habla bien y no quiere trolear a los redactores de hobby consolas, ¿no? Cuando empieza a explicar bien las cosas. Y entonces son dos autores que al final conectan, porque son dos personas que te hablan mucho de anime, de manga, de literatura, y es fácil buscar estas conexiones que me llevaron a este libro, ¿no? A buscar los puntos cardinales que nos sirven para poder guiarnos hacia por qué estas narrativas tan complejas. También para desmontar ciertos mitos o ideas que se repiten hasta la saciedad en cuanto a la narratología, porque siempre que uno intenta establecer una diferencia entre la narrativa en Occidente y Oriente, que hombre, que sería como una hacerlo de brocha gorda, porque luego imagino que dentro de Oriente hay particularidades según el territorio, igual claro, que aquí. No se puede, claro. Pero normalmente nos quedamos, que es interesante, ¿eh?, en el tratamiento de los personajes o desde el punto de vista de la estructura aristotélica clásica, pero no tanto en la filosofía del diseño, en el objetivo que persigue, en ese fin no siempre inmediato para el jugador, de cara a la satisfacción de llegar a una meta, ¿no? Claro, exacto. A ver, prometo que es un libro de narrativas 100% libre de la palabra viaje del héroe, de ese término, chicos. Sí, es lo que dices tú. Al final, al ser un libro de... Yo cuando estudio narrativa en videojuegos, me interesa mucho, es como lo que hablaba de Miyamoto, me interesa mucho la parte en la que se construye narrativa sin presencia de textos. Me interesa mucho la construcción de narrativa a través de estéticas, la construcción de narrativa a través de mecánicas y dinámicas, y la construcción de narrativa a través de la conjugación de todo eso, ¿no? Y de hecho la idea de complejidad narrativa le va muy bien a esto, porque la propia complejidad se basa en que el videojuego no te está contando toda la verdad, no te está contando todos los saberes de la narración, ¿no? Entonces cuando jugamos de esta forma, cuando las cosas no se te cuentan todas, cuando los saberes de la narración están limitados a tu avatar, al escenario, que es todo muy sucinto, todo muy, muy sugerido, ¿no? Es, digamos, ese tipo de complejidades. Y claro, yo me meto mucho a analizar ese tipo de cosas. Y luego también es importante lo que tú has dicho, ¿no? Yo en el libro hablo de cómo poder analizar una serie de videojuegos dentro de sus particularidades japonesas. Pero es lo que digo siempre en estas entrevistas y cuando hablo de este tema. Todo es hibridación, es decir, todo es mezcla. Y lo que dices tú, hay autores aquí occidentales que están cogiendo muchísimo de esta forma de trabajar que yo he identificado en Japón y la están llevando aquí. De hecho, a día de hoy, Sergio, ¿cuántos videojuegos, cuántos JRPGs hacen en Occidente, si te das cuenta? Sí. Muchísimos, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, Undertale, que no es propiamente un JRPG, en sí parte de él, y es complejo, ¿no? Y es interesante. Entonces es eso, ¿no? La gracia de todo esto es identificar eso, unas líneas maestras, pero luego proponer hibridación y hablar de mezcla, ¿no? No hablar de nada nacional, en realidad. Bueno, de hecho, en He soñado que soñabas, haces una selección, un recorrido por algunos juegos que sí que consideras ejemplarizantes para lo que explicas. Yo que sé, que va desde Silent Hill 2, Nier o, por supuesto, Dark Souls, que hay que decir que aquí de antemano nadie te ha dicho cuántas veces tienes que nombrar Dark Souls, pero ya ha salido muchas. Entonces, yo me pregunto, ¿esa selección en qué se basa? ¿Por qué eso sino otros? Mira, es una muy buena pregunta. La selección se basa, intenta partir de cuando... A ver... En la época de PlayStation 3 y de Xbox 360 fue la época en la que el mercado japonés estaba, digamos, de capa caída, ¿no? La industria estaba intentando penetrar en el mercado occidental, algo que nunca se le ha acabado de dar del todo bien, y es cuando empezaron a haber muchísimas declaraciones de propios autores japoneses que decían que les hacía falta creatividad. De hecho, Hidetaka Suehiro, hasta hay una serie de entrevistas que se fue a hablar con el autor de Monkey Island y a hablar con él y preguntarle, oye, ¿qué podemos hacer como autores japoneses? Y le dijo, sé tú mismo, crea. Entonces hubo como una época así como muy convulsa y me parece que es un buen punto, ese 2009-2008, ese buen punto porque a partir de ahí hubo un revulsivo y fue justamente cuando empezaron a aparecer todos estos videojuegos, ¿no? Dark Souls, Deadly Premonition, cuando empezó también Nier, ¿no? Y es como que el videojuego japonés, de alguna forma, en esos años, se revolvió en sí mismo, buscó esos principios, esas pinceladas, eso que habían hecho ellos con los OVA, con el anime, con su propia cultura, y sacaron adelante videojuegos con características propias, ¿no? Que es ahí donde empezamos con los videojuegos japoneses de narración compleja. ¿Qué pasa? Que claro, evidentemente esto es lo de siempre, ¿no? No hay rama sin árbol. ¿Y cuál es el árbol? Pues por supuesto el pasado, ¿no? Entonces lo dijiste, ¿qué seríamos de todos estos sin Fumito Ueda, que cimentó muchas de las bases de este tipo de obras? ¿O qué sería de la propia identidad japonesa del videojuego sin Dragon Quest, ¿no? Entonces al final tomo como punto de partida esos años, ese arranque loco del 2008-2009 con Demon's Souls, con estos, y luego en base a eso analizo los juegos que van cogiendo elementos de esos títulos, pongo punto final en 13 Sentinels Aegis Rim, porque es el primer videojuego en el que yo entrevisté a un autor y me dijo que sí, que él quería hacer abiertamente narración compleja, porque cuando hablas con Miyazaki o con Taro, ellos no te dicen abiertamente que querían hacer narración compleja, pero Vanillaware, el productor de Vanillaware, él me dijo que sí, que Kamitani que quiso hacer abiertamente narración compleja en tanto que la narrativa montase puzzles que el jugador no fuera capaz de resolver. Y dije yo, wow. Entonces fue ahí donde marqué mi ámbito de estudio, por esos dos puntos, pero recogiendo también videojuegos anteriores que cimentaron parte de la estética, del discurso y de la ubicación de los elementos narrativos. Vaya. Esto me interesa porque sí que había leído cosas tuyas explicando que el libro tenía una dirección hasta que se cruza en tu camino 13 Sentinels y no sé qué tipo de resorte se activó mientras jugabas para decir hay que darle una vuelta al libro y enfocarlo de otra manera. Sí, yo en realidad este libro, parte de otro libro que estaba haciendo de otro autor japonés, llevaba 300 páginas de él, de hecho, quien lea el libro es fácil identificar a qué autor me refiero, y de repente no estaba yo muy contento porque creo que en España estamos haciendo muchos monográficos, ¿no? Y creo que hace falta plantear más investigaciones propias que permitan más debate, que se escape más del fanservice. Y pasando por Twitter me encontré con un tuit de Débora Rivas y decía justamente esto también, ¿no? Entonces me dio como vi el tuit y de esas veces raras que ves Twitter y dices tienen razón, ¿no? Que no pasa nunca, pero a veces sucede. Y este tuit tiene razón, ¿no? Entonces lo borré, o sea, el libro lo aparté y me puse, cogí la base que estaba investigando con los libros anteriores, cogí también investigación propia que tenía antes y empecé a hacer artículos académicos y varios los publiqué también en Manual Investigación. Y cuando estaba yo como en esa vorágine de investigar esta narrativa compleja japonesa que a mí me gustaba pero que no era capaz de identificar, llegó a mis manos 13 Sentinels Aegis Rim y pude entrevistar, al productor, y coincidió que pude preguntarle muchas de las cosas que yo estaba investigando. Y fue con él con el que lo orienté todo, ¿no? Porque con él pude hablar de Evangelion, pude hablar de Twin Peaks, pude hablar de muchas cosas. Y que luego coincidió también que pude entrevistar a Tetsuya Nomura y a Masanobu Suzui, que estaban trabajando en Kingdom Hearts Memory of Melodies, o Melody of Memories, no me acuerdo nunca del MOM, Kingdom Hearts MOM. Sí. También le pude preguntar cosas, ¿no? Entonces fueron dos entrevistas, junto con esa circunstancia de ese tweet y con que yo quería hacer publicar un libro de investigación y gracias a la confianza del Starting Magazine Books, que pude al final se dio todo para adelante y dije, pues mira, vamos a hacer un libro que más que ser ese fanservice, ¿no? Esa investigación de autores propios, vamos a hacer un libro que permita charlar, debatir, dialogar, ¿no? Y plantear una investigación que yo, si te digo la verdad, Sergio, mi mayor deseo es que esto anime a alguien a poder a seguir adelante, ¿sabes? Yo quiero ver mi libro citado, quiero ver a ti o a otros autores buenos escribiendo, analizando tal y como se plantea en el libro, es al final mi deseo. De eso quiero remarcarlo porque algo que valoro de tus libros es eso, el tono con el que están escritos, porque sí que hay una documentación, hay un trabajo de investigación detrás, pero hay una pretensión de ofrecer algo nuevo, ¿no? De quedarte en lo que ya hay y sobre todo de eso, de invitar al lector a ser parte de ese proceso, de ese viaje y que una vez se acaba el libro uno pueda continuarlo donde tú lo has dejado. Eso también sigue aquí en este libro, ¿no? Sí, de hecho más abierto, porque todavía más, porque una de las cosas que tiene la narrativa compleja es que, y que esto sí que es casi propio, es bastante propio de la industria japonesa de videojuego, es que tendemos a decir que el videojuego japonés tumba la cuarta pared una y otra vez, ¿no? Sin embargo, ahí hay mucha investigación, y es una investigación en la que yo me adscribo y que tengo en el libro, que digo que el videojuego japonés en ningún momento levanta ninguna cuarta pared. Es decir, yo creo que plantear que Nier o Metal Gear tienen cuarta pared me parece ridículo, porque en todo momento están apelando al autor, ¿no? Entonces, aprovechando eso y aprovechando esa circunstancia, el libro está escrito en primera persona y se dirige al autor, o sea, al lector de tú. Entonces ya es todavía más provocación, ¿no? Porque es lo que dices tú. Y creo que es algo no común a la gente que escribimos, sino también a los que hacéis podcast y a todos los que hacemos divulgación en videojuegos, ¿no? Que sabemos que no nos vamos a hacer ricos de estos, pero lo único que queremos es aportar conversación, debate, aportar, reunirnos y charlar, ¿no? Entonces, es lo que dices tú. Yo al final, cuando escribo un libro, y yo sé que de este libro no voy a vivir, ni me voy a hacer rico, ni posiblemente me dé para pagar la PlayStation 5, la madre que la parió, que cara es. Entonces, al final, tu fin último es eso, ¿no? Tu fin último es decir, joder, ojalá que yo esto que he estado investigando durante 5 años le sirva a alguien para decir, wow, pues qué buena idea para hacer un videojuego. Wow, qué buena idea para hacer un artículo. Ostras, me ha inspirado para investigar a fondo a Vanillaware. Y yo es lo único que quiero, ¿no? Y creo que también a ti te pasa, que es intentar ceder de alguna manera el testigo a quien te quiera oír para hacer avanzar esto hacia alguna parte. Establecer un diálogo, totalmente de acuerdo. Nada más. Dices que no te vas a hacer rico, puede ser que sea así, pero oye, el libro ha aparecido, lo han mencionado en la COPE. Eso es un paso hacia adelante. Quería con la COPE. En la vida me lo creería, ¿eh? Salir en la COPE. Sí, sí, sí. Y además, oye, una reseña muy interesante y muy bien hecha, hay que decirlo. Lo que no quiero tampoco ignorar, porque ha salido mencionado, evidentemente, la editorial, es el tercer libro que publicas con Starty Magazine, que se centra sobre todo esta editorial en ofrecer una visión más ensayística, académica del videojuego. Yo no sé si en algún momento te planteaste otra opción de publicación o este matrimonio estaba ya consolidado desde el principio. Mira, es que yo la verdad, lo digo muchas veces también y no me ruborizo. Yo el primer sobre Mario lo mandamos a Héroes de Papel y era nuestro primer libro y es un libro que rechazaron porque la calidad no era suficiente, era muy grueso y lo que fuera. No pasa nada, son cosas que pasan. Me han rechazado libros en muchos sitios. Y luego llegué a Starty Magazine Books y conocí a Ferran. Y Ferran es un editor cojonudo, tío. Es un editor que me ha revisado libros 7 veces, que dialoga, que revisa cada coma, que tiene un corrector que te lo pasan, que te hace pensar, que te obliga a revisar cada afirmación que tienes. Y estoy muy cómodo con él, macho. Y la verdad es que tanto con Sobre Mario, como con el de Dark Souls, como con este, ha sido una relación como muy agradable y enriquecedora. No sé si te pasará que a veces cuando estás con una tesis o con un trabajo, a veces tienes a la persona que tienes enfrente la persona que te corrige como un enemigo. Pero sí, cuando encuentras a alguien que te comprende y a alguien que te enriquece el libro, y por eso han salido 3 libros con él. Claro, cuando existe una complicidad. Qué interesante, sí. De hecho, bueno, lo has mencionado y yo recuerdo aquí mismo que hablábamos, lamentábamos, bueno, la escasa oferta de publicaciones que había sobre videojuegos hace unos años. Todos estaban como dirigidos a un perfil muy concreto, con una pretensión investigadora muy limitada. ¿Ha cambiado tu punto de vista? Porque sí que parece que ahora hay más interés en esto de los game studies, poquito a poco. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Sergio? Tú también lo verás ahora que estás metido en investigación a tope, que es que los investigadores somos unos desgraciados y la academia es una desgracia. Es decir, a mí me hacía gracia porque, mira, cada vez que quiero publicar un artículo, un paper, porque quiero publicar algo académico y me meto en Google a buscar revistas en las que publicar, ni siquiera las encuentro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando las cosas que se publicaron y que en academia tuvieron mucha fuerza hace 10 años, están llegando a día de hoy todavía a la divulgación. A día de hoy, en podcast, yo todavía escucho narrativa emergente, narrativa embebida, cuando eso son algo de hace 10 años que está superado y la investigación va a otras partes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final la investigación parece que no es capaz de conectar con la divulgación no parece conectar con la academia y ninguna de las dos es capaz de conectar con el desarrollo, ¿no? Entonces, claro, va todo muy lento porque unos y otros, al final, somos todos unos desastres. Y no estoy diciendo que la gente que hace divulgación y que usa de forma anacrónica los términos de la academia lo hagan mal. Al contrario, seguid haciéndolo porque lo hacéis con la mejor intención del mundo. Yo a veces también me equivoco. Y es la forma al final de intentar conectar entre nosotros, ¿no? Pero es que al final, date cuenta, creo que es un problema general. Como esa típica cosa de que aparece uno con los ojos tapados o uno, otro con los ojos vendados, ¿sabes? Los tres monos estos. Que es un Cristo. Pero poco a poco va pasando esto. Ahora Víctor Navarro está sacando la colección de ludografías, que sacó el libro de Pensar el Juego. Con Starty estamos sacando estos libros. También la editorial de Anaí te está sacando cosas. Tú también estás autopublicando. Creo que estás con otro libro tú ahora, sí, además. Sí, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces poco a poco vamos remando. Y yo siempre que tengo estos libros y que los hago, y te dije antes, ¿no?, que quiero conectar academia con divulgación, con desarrollo, porque creo que estamos todos súper desconectados y pasan estos problemas que te contaba. Yo ojalá la academia, o sea, ojalá hubiera, por ejemplo, imagínate, una 3 de juegos de academia, ¿sabes lo que te digo? En la que fuera fácil, hubiera redes sociales y todo se divulgara mejor, que todos pudiéramos leer, y que fuera todo mucho más abierto. Pero no es así, con lo cual nos toca. Claro, nos toca. Si el problema es, bajo mi punto de vista, que la academia al final se pierde mucho en la burocracia, en el formalismo, en cosas que van más allá o trascienden lo que debería ser el propio contenido. Bueno, hemos llegado a un punto en el que incluso los investigadores pagan por los papers de otros, sí. Que me parece ya totalmente, bueno, abusivo y de locos. Y no veo muy descabellado lo que dices de lo de una 3 de juegos de la academia, porque al final el problema que yo imagino, el que tú también te enfrentas, es en un medio como 3 de juegos o el que sea, tienes que hacer el contenido que tú querrías, pero accesible para el lugar en el que estás, respondiendo al tráfico de las audiencias, de tal, y por tanto tienes las alas cortadas. Y por la parte de la academia igual, tampoco hablarías como lo harías normalmente. Entonces, por un ámbito y por el otro, hay limitaciones. No ha llegado ese punto de convergencia. Yo estoy más a favor de traducir la academia al lenguaje llano, ¿eh? ¿Sabes? Yo estoy más a favor. Yo el ejercicio de 3D juegos, a mí Álvaro no me corta las alas, ¿sabes? Ni me dice, tío, baja las esdrújulas. ni te pongas excesivo. Yo disfruto mucho porque yo creo que hay que hablar normal, ¿sabes? Hay que coger los términos que se usan en academia, hay que aterrizarlos, hay que ponerlos en la realidad y hay que aplicarlos bien. Es decir, yo no se me ocurre pedirle a alguien que sea sensato, no como nosotros, que somos investigadores, que somos idiotas todos, que se ponga a intentar fumarse un artículo de investigación de los duros. Porque claro, no tiene sentido, ¿sabes? Y al final es por lo que dices tú, porque son artículos que están construyendo para cumplir con los rigores académicos del paper, ¿sabes? De todo lo que tiene que tener en el paper. Y tampoco creo que sea sano, como dices tú. Creo que hay que buscar un camino intermedio para encontrar. Y luego hay otra cosa que también podríamos discutir mucho de ella, ¿no? Que, por ejemplo, para poder publicar papers y para poder hacer academia de verdad, tienes que estar doctorado. Y yo lo entiendo, por supuesto, ¿no? Pero al final también nos perdemos muchas voces de divulgadores que tienen mucha trayectoria y que también están muy interesados, pero que, por no tener el carnet, tampoco pueden publicar. Entonces, es otro tema también, ¿no? Sí, es realmente complejo y difícil porque a todo esto también habría que hacer autocrítica. A veces los investigadores tenemos demasiado ego y habría que plantearse en esto que tú comentas de acercar los temas a la audiencia, preguntarse uno mismo, ¿me estoy pasando de denso o de pedante? ¿Alguien va a leer o tiene interés en lo que estoy escribiendo? Porque es verdad, parece que, al menos a mí me pasa, ¿no? Que muchas veces me lo planteo. Y también el lugar en el que escribas. Por ejemplo, en la revista Manual, afortunadamente, me dejan escribir cualquier locura. Pero yo qué sé, en una 3D juegos, no sé, o sea, con todo mi cariño, yo no he trabajado con ellos. Si podría escribir de una relación sobre los Odyssey con la filosofía de Anna Haren. Pues yo imagino que no, porque eso al lector no le interesa. Claro, pero al final de siempre, cada revista tiene sus públicos, es lo que hay. Pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí me gustaría saber cuántos académicos leen revistas enteras y capítulos enteros de publicaciones y no solo los capítulos que les interesan para citar en sus propios papers. Ah, ¿sabes? Amigo, sí, sí. Claro, entonces es eso. Yo creo que al final, creo que todos queremos lo mismo, académicos, investigadores y desarrolladores. Todos queremos lo mismo, ¿no? Pero creo que como siempre hace falta tomar más cervezas. Buen resumen, sí, sí. Al final se trata de establecer un diálogo, pero cada uno se comunica en un lenguaje diferente y no nos entendemos. Eso es así. Claro, por ejemplo, a mí nunca me verás criticando a un youtuber o criticando a un streamer o criticando a alguien, porque creo que todos aportamos lo que podemos con la mejor de las intenciones y es la única forma, pero hace falta tomar más cervezas. Totalmente. Y bueno, yo sé que como autónomo estás curtido en mil batallas, pero te lo tengo que preguntar. El fin de Mundo Gamer sí que fue una pérdida para muchos y al final los días posteriores todo el mundo nos lanzamos a hacer interpretaciones, lecturas sobre lo que significaba, yo qué sé, para el periodismo, para los lectores. Pero yo no sé qué valoración o reflexión haces tú que lo viviste y estuviste dentro durante tantos años. Mira, la valoración más interesante que te puedo dar es a nivel de métricas, ¿vale? A nivel de métricas, Mundo Gamer, los artículos que hacíamos, al final los leían 100 personas. El número más grande de un artículo que no entraba por SEO eran igual 500 visitas, ¿vale? Entonces, al final, date cuenta que nos estamos peleando por sacar medios como Mundo Gamers o medios como cualquier otro, ¿no? Y a golpe de artículos de reflexión es muy difícil sacar adelante eso queriendo pagar a la gente, ¿no? Que al final era el objetivo que siempre teníamos en Mundo Gamers. Entonces llevábamos ya como 2 años sufriendo a cuentagotas. Y yo, por mi parte, en realidad lo que sufría era que veías que que las visitas bajaban, que no iba bien, pero el que lo pasaba mal en realidad era Alex. Porque al final tú ya sabes que dirigir un cotarro, que tú diriges Pluto, sí. es mucho más difícil de lo que parece a simple vista. Entonces imagínate dirigir esto con el barco hundiéndose, con que no entran campañas de publi, no entra nada, no hay dinero y al final acabas agotado y todo acaba desapareciendo. Entonces al final, ¿qué pasa? Que te das cuenta de que para sacar adelante una revista de este estilo tienes que trabajar también con muchas cosas que muchos lectores odiamos, que es también trabajar con trucos y con SEO, porque o lo combinas ambas cosas o no hay manera. Y es lo que hay. Entonces, bueno, al final el Mundo Gamers, que su gran labor era al final hacer artículos de investigación, artículos de opinión, pues claro, al final acabó desapareciendo. Y es lo que hay, pero es que no es una cosa que yo le diga, ostras, qué desgracia. Porque, por ejemplo, a Knight sigue haciendo muy buen trabajo. Al final a Knight agarró bien con el Patreon y demostró que si hay una comunidad en torno a una idea potente que saca artículos para ellos y que funciona, funciona. Pero yo a día de hoy lo veo muy difícil, ¿no? Esa idea de revista maravillosa, digital o física, en la que se gane dinero haciendo los artículos de investigación que nos gustarían, por ejemplo, a ti y a mí. De hecho, Nacho, de Manual, lo dice muchas veces, que él con Manual va tirando, que al final lo hacemos todo por pasión. Una revista que se publican 2 números al año. Es que hay que recordarlo también. Pero al final... Claro, y además con el valor añadido sí. que tiene Manual, que tiene entrevistas. Sí, que me imagino que ya lo sabrás, pero el formato de entrevistas no lo lee ni Dios. Es que al final, yo comentaba el caso de Mundo Gamers porque volvemos a lo mismo, no está desconectado de la conversación que estábamos teniendo sobre el papel del investigador, divulgador, de cómo llegar a la audiencia en definitiva, es un reto. Al final, no sé si adaptarse, porque todos ya convivimos con internet y lógicamente no hay que adaptarse a nada, sino cómo hacerlo de manera que no estés traicionando, no sé si tus principios o tu manera de ser con las normas que hay en la jungla que es internet. No lo sé, no lo sé. Yo honestamente creo, tío, que el futuro pasa por el podcast y evidentemente por el vídeo. Porque sí que son 2 formatos en los que la gente sí que se para a escucharlos más. Y sí que se para a reflexionar más. Y por eso a mí siempre me ha gustado muchísimo el podcast. Porque siempre he notado mucha más respuesta a través del podcast de este tipo de divagaciones que a través de los textos. Y creo que todo pasa por ahí. Creo que es una transformación, que seguirá habiendo, por supuesto, grandes textos. Todos seguiremos escribiendo. Pero yo he encontrado en el podcasting un lugar maravilloso para poder divulgar y charlar de esto, como estamos hablando ahora de estas cosas. Porque sí que creo que es muy agradable ir paseando por la calle o estar cocinando o poniendo lavavajillas, que es cuando sobre todo yo escucho a vosotros. Yo tu voz, ¿sabes que yo la identifico con poner lavavajillas, de hecho? Vaya, hombre. Sí. Malditos cacharros, ya está Sergio ahí diciendo... Y creo que son dos medios muy interesantes. A mí, por ejemplo, de hecho yo por eso he hecho tanto de menos, ¿no? Abandonar el podcasting, porque me parece un medio estupendo para hablar y para comentar ese tipo de cosas, por lo que decía antes, ¿no? Porque es que o dialogamos o nos morimos. Pero son 2 modelos opuestos o que se complementan al menos, el del audio y el vídeo, porque yo al menos lo que sí que noto aquí desde dentro de lo que es un podcast, que ha habido una evolución exponencial, también tengo que decirlo, de hace unos años a esta parte, es que el audio no congrega los números, las descargas, las visualizaciones que puede tener un vídeo en YouTube. Yo creo que eso es un hecho y hay un techo que no vamos a cruzar, pero sí que hay un ejercicio consciente por parte del oyente de escuchar ese podcast. Que no es igual que el que entra en una página web, a una hobby consolas, 3D juegos, la que sea, que yo qué sé, ven en portada un análisis, se mete y busca el numerito del final a ver qué nota tiene. Aquí no, aquí tú ya de antemano sabes lo que quieres y lo que estás buscando. Me da la sensación. Sí, pero también tengo una cosa, falta la plataforma. Es decir, ¿por qué YouTube ha funcionado tanto en vídeo? YouTube funcionó tanto en vídeo porque estaba asociada a Google y los vídeos aparecían en Google, funcionaban bien para SEO, era fácil encontrarlos, ¿entiendes? Había una plataforma, había una infraestructura para funcionar bien. El podcast no tiene una infraestructura para funcionar bien. Te pones a buscar en iVoox, por ejemplo, o en Spotify, podcast, y no es atractivo, no es agradable, cuesta mucho encontrar cosas. Yo al final encuentro más podcasts preguntando a la gente en Twitter, hola, ¿qué tal? Entonces, hasta que no tengamos eso, imagínate, el día que Google saque Google Podcast y cuando hagas una búsqueda, por ejemplo, Dark Souls, aparezca en una de las entradas de Google un podcast Dark Souls, hasta que no aparezcan ahí con un snippet, hasta que no pase eso, el podcasting nunca va a poder tener la repercusión que tiene YouTube. Porque no tiene una forma de encontrarlo fácil. Hay que meterse en iVoox. ¿Qué es iVoox? Hay que no sé qué. Hay que no hay manera. No, el problema es que hay muchos agentes, porque Google Podcast sí que existe. Lo que pasa es que ejerce un poco. Google Podcast. Te lo prometo. ¿En serio? De hecho, lo puedes vincular al altavoz inteligente de Google y todo esto. Pero el problema es que hay muchos agentes, porque Amazon tiene su propio servicio, Spotify tiene el suyo, Apple tiene el suyo, iVoox todos, ¿no? Pero bueno, de esto podríamos hacer otro debate, porque para algo estoy haciendo una tesis sobre las plataformas de podcasting. Es que por una vez que vengo a hablar contigo, pues ya me vengo arriba. Ya el libro me da igual. Yo vengo a verte a ti, tío. No, hombre. Bueno, simplemente creo que hemos tenido aquí una conversación interesante al final sobre este soñado que soñaba el libro que acabas de publicar, que imagino que no será el último, porque al final yo creo que el ejercicio de escribir es agotador. O sea, no vamos aquí a disfrazar la verdad y a romantizar la idea de la persona que escribe en su casa por amor al arte. Al menos a mí me conlleva un desgaste mental que me cuesta reponerme, pero luego siempre vuelvo a caer. Sí, tal cual, ¿eh? De hecho, cuando acabé este libro, de hecho le dije a mi pareja, le dije, mira, se acabó más libros ya, porque al final acabo, porque aparte, yo no sé tú, pero yo cuando estoy en medio de un libro, tengo la cabeza que se me va, no estoy, ¿sabes? Entonces de repente me están hablando y estoy pensando en el capítulo 3, página 2, y digo, guau, yo sé qué párrafo voy a meterle, chorbo, y dije, no, que no más, no sé qué, paso y tal, y a los dos días me había puesto a escribir otro libro, ¿sabes? Y de hecho, ¿qué pasa? Que esta vez me puse estos momentos que tienes tontos y me puse a empezar a escribir una novela. ¿Qué pasa? Que se me murió el ordenador justo en ese momento, perdí la novela y quise entenderlo como una señal del cielo. En plan, ok, vale, voy a parar un poco. Bueno, buena filosofía, ¿eh? Tomarse las cosas así. Sí, sí. Sí, soy autónomo, o eso o me muero. Pues yo creo que esa frase te resume a ti y la entrevista. O sea, yo creo que no podemos acabar mejor, o sí. Porque fíjate, me gustaría despedirnos al menos mencionando a Elden Ring. No sé, ¿cómo estás viviendo esa espera, lo que se ha visto? Imagino que muy emocionado. Ah, muy a tope, tío, muy a tope. Y es que además, es lo que decía antes, yo si hay algo que disfruto en videojuegos es dejar a los autores ser, ¿no? Y yo con gente como Kojima, como Miyazaki y como Taro, que son autores tan suyos, tan propios, te lo juro que para mí es, chavales, corred libres, cread libres, porque cuanto más libres estéis, más me gustáis, ¿no? Y así funcionan los tres. De hecho, por eso cuando ves respuestas negativas, ¿no?, a trabajos que presentan, casi me da ganas ponerme en Twitter y decir, tíos, para tres autores que nos quedan puros, ¿de verdad queréis que se pongan a hacer estudios de mercado y de marketing y no sé qué, capaces de entender que los autores no cambian de estilo, sino que lo hacen evolucionar? Por eso son autores. Entonces yo estoy disfrutando muchísimo, tío, porque me gusta mucho la idea del Elden Ring, esa fusión de todas las ideas que tenía. Me alucina, además, esto que te contaba de la hibridación, ¿no? Me flipa, además, ¿sí?, que Miyazaki haya dicho, joder, voy a contactar con un occidental, porque a mí de pequeño me flipaban las novelas de fantasía occidental, y voy a contactar con Martin, que yo leí sus libros de vampiros de cuando era pequeño, y quiero que venga a escribir conmigo, porque tengo la honestidad y la humildad en una entrevista de decir que escribo mal. Y me lo traigo. Y digo yo, joder, macho, eso es lo que yo quiero del videojuego, tío. Estas conexiones, esta hibridación, esta mezcla, esta honestidad, ¿no? Entonces estoy enamorado. Aunque sea un mojón el juego, a mí ya cómo ha sido creado, el tiempo que se ha tomado para hacerlo, el tráiler que ha presentado, es que para mí eso es el videojuego, tío. Y oye, ¿hay posibilidad de una reedición del Padre de las Armas Oscuras? ¿Un nuevo capítulo cuando salga el juego? A ver, lo pensé, no te quiero engañar, porque claro, porque dices tú, joder, guay, ¿no? El libro aparte vendió bien, muchas gracias, niños, por todo el apoyo, y niñas, y digo yo, de puta madre, ¿no? Saco el Padre de las Armas Oscuras 2, papá vuelve a casa, y le meto un capítulo nuevo y reviso cuatro cosas. Lo pensé, pero bueno, también luego dices tú, joder, pero cómo molaba que esperes a dos juegos más y saques como otro juego, o sea, otro libro, ¿sabes? Como con una segunda parte más, más propia, notando la evolución del propio Miyazaki. Porque es que después de Dracine hubo un cambio en Miyazaki, lo veo más maduro. Entonces, ¿por qué no esperamos a sacar una segunda etapa, otro segundo libro más poderoso, ¿sabes? El abuelo de las almas oscuras, mismamente, ¿no? Bueno, pero sí, que algo habrá, en cualquier caso, antes o después. Yo imagino que no vas a poder resistir tus ganas de compartir con el mundo las pesquisas que vayas persiguiendo en ese viaje. Estoy seguro. Que va, por Dios. Sí, ya sabes que esto es adicción. Al final escribimos, hacemos podcast y estamos aquí, Sergio, porque nos lo pide el cuerpo. Así es que es inevitable. Pues sí. Yo le digo a mi hija, hija, ¿cómo trabaja papá? Y se pone a golpear con los dedos lo que encuentra, ¿sabes? Como mirando a papá con el ordenador. Entonces, o escribes o eres pianista, una de dos. Bueno, pues Adrián, que ha sido un placer recordar a todo el mundo que eso, que acabas de sacar He soñado que soñaba a través de la editorial Starty Magazine Books, que está, imagino, en Amazon, pero que yo soy de la opinión de que si pueden apoyar las librerías pequeñas, pues oye, muchísimo mejor. Así sí, que sí, exactamente. Pues nada, Adrián, que ha sido un placer tenerte aquí, que ya sabes que esta es tu casa y que aunque la vida sea muy difícil y seas autónomo, si en algún momento te apetece pasarte para un informe de emisión, por ejemplo, pues que ya sabes que este es tu hogar. Nada, yo encantado. Y oye, igual a golpe de finales de enero, principios de febrero, hay alguna ocasión para que me volváis a llamar para hablar, así que lo vamos viendo. Lo vamos viendo. Pues nada, ponemos un poco de música y regresamos. Pluto, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en esta sección en la que estamos jugando, donde no hacemos ningún análisis, sino que compartimos nuestras impresiones. Y hoy, además, no lo hemos dicho hasta este momento porque se nos ha olvidado, Tony, te tienes que ir en un momento dado, así que me gustaría ir contigo. ¿Qué nos traes antes de que te tengas que marchar? Efectivamente, tengo compromisos familiares y, de hecho, me he acordado en una de las noticias que tendríamos que haberlo dicho en la introducción, pero... Bueno, pues no he caído. Aquí, primero de todo, viva el Game Pass, porque este juego está jugado por el Game Pass. Nos patrocina la vida. Ojalá nos patrocinase, pero es que el Game Pass es el Game Pass. Estoy hablando de Code Vein, ese Souls-like anime desarrollado por Bandai Namco, publicado en septiembre de 2019 para Play 4, Xbox One y PC. Ahora mismo, para que tengáis un contexto, lleva unas 7 horas jugadas, así que este aquí estamos jugando se basa en esa experiencia de unas 7 horas. Tenemos una historia que se nos va presentando con cinemáticas, en la que vemos que algo ha pasado y en la que pues, la Tierra o parte de ella se ha sumido en una especie de caos y ahora mismo pues, hay seres humanos que son más bien utilizados como... Bueno, pues como sacos de sangre, por decirlo así, por parte de otros seres humanos que por alguna razón han sido renacidos, algo los ha renacido. Yo creo que para terminar con la maldición esta que está en la Tierra, pero todavía no lo sé. Y estos renacidos, ¿cómo se llaman? Necesitan sangre. Y hay dos maneras de conseguir sangre, que es a partir de estos humanos, que ya vemos alguno, que es que lo están utilizando como si fuese... Bueno, pues ven aquí que necesito sangre porque si no, se convierten en una cosa llamada perdidos... Que aquí es un poquito... Sergio, no he dicho perdidos, no pero es la no serie. Te... No te sobre... Vale, vale. Por favor. Esto es un poquito como en Dark Souls, que hacían falta las almas y si no te convertías en hueco, básicamente. Pero hay otras maneras de conseguir sangre. Y es a través de unas plantas que van como unas... las raíces estas de las habas del cuento de las habas que van hasta el cielo, que no me acuerdo del nombre. Pues algo así, ¿no? Un poquito no tan altas, pero como unas raíces muy grandes que van soltando como unas semillas de sangre que visualmente están súper chulas, como un recipiente que parece una lágrima, son súper, súper chulas. Y además hay una organización intentando conseguir estas semillas de sangre o sangre en general de cualquier manera porque necesitan sobrevivir y si no, pues se irá todo al garete. La historia, si bien puede... Puede ser un poquito, ¿no? Necesitamos este recurso. Parece un poquito como que lo hemos visto en Dark Souls. Y realmente creo que este juego es muy, muy... Vamos a intentar hacer nuestra interpretación de Dark Souls en una estética anime. Y ahora os diré por qué. El combate es lo que tendríamos en un Souls, pero con los botones un poquito cambiados. La X es el ataque débil. Bueno, débil, sí, digámoslo así. Ataque normal. Y la Y, el ataque fuerte, en vez de los gatillos... ¿Por qué? Porque el gatillo, el RB, digamos, sería, o R1, sería para correr, y el RT es para utilizar unas habilidades que varía según la clase. Las habilidades pueden ser, pues, desde un ataque muy fuerte o curar al compañero que tengamos. Pero Tony, en Dark Souls el compañero lo invocas... Bueno, aquí también puedes invocar amigos, de manera como sucedía en Dark Souls, pero también tienes NPCs que automáticamente pueden estar contigo, que me parece que lo hace mucho más accesible. El tema de las habilidades cambian según la clase, como he dicho, y la clase, ¿qué haces? ¿La eliges al principio o tal? No, las clases te las vas encontrando, se llaman códigos de sangre, y lo que hacen es subirte algunos stats o bajarte otros según la clase que sea, ¿no? Como sucedía en Dark Souls. Pero entonces, ¿cómo te suben los stats? Los stats tú no los subes, tú subes de nivel. Y según la clase que tengas, pues bajan los stats o suben, y además tienes otras habilidades. Me parece una aproximación chula, que creo que funciona, la verdad creo que funciona, pero sí que es cierto que yo sigo con la primera clase con la que empiezas. Entonces, no me está llamando cambiar la clase, pero claro, llevo 7 horas, con lo cual aún me queda un poquito. Como ya he dicho, es muy... vamos a hacer un Souls anime, hay una cosa llamada neblina, que básicamente son las almas, cae de los enemigos automáticamente cuando acabas con ellos, las típicas de alma grande, perdido, alma no sé qué, de nuevo, también hay lo mismo, que hay pues en formato pequeño, mediano y grande, parece que estoy vendiendo una teletienda, pero realmente sí, y hay cositas, hay 3 cosas que me he encontrado que me parece no esconderse a la hora de decir estamos haciendo nuestro Souls, y me gusta mucho en ese sentido porque no se esconden y les saldrá mejor o peor, que yo creo que no les está saliendo del todo mal, creo, yo me estoy pasando muy bien, pero hay 3 cosas en especial que me parecen muy chulas. Esto te lo encuentras pues en las 7 primeras horas de juego, ya te digo que no he jugado más allá. Los enemigos estos que son como una rueda en Dark Souls que vienen hacia ti, pues aquí tienen forma de erizo de mar, que me parece una manera visual de representarlos muy chula y muy acertada. No son tanto canarices, porque es que si no sería demasiado, pero la verdad es que me ha gustado mucho esa manera de representarlos. Luego tienen su anorlondo particular, porque hay literalmente un anorlondo aquí, que no se llama así, pero le han dado un giro un poquito, porque si bien es bastante, un poquito lineal, se podría decir, pero con diversos, hay como diversos caminos, pero que terminan en un momento y en esos 3 caminos, digamos, diferentes secciones, cada una con sus caminos, y se van interconectando, y cuando terminas lo que tienes que hacer en esos caminos, se desbloquea la siguiente sección, por decirlo de alguna manera, y el estilo visual hace que sea bastante laberíntico, porque hay toda esa estructura gótica, de una forma que está como bastante recargado, muy bonito, pero bastante recargado, y que te hace que no sepas un poquito por dónde ir, y creo que es la intención, y está muy bien hecho en ese sentido. Y luego hay otra en la que han juntado un elemento de Dark Souls 2 y uno de Dark Souls 3, que a mí me ha gustado bastante, si bien creo que no ha sido tan efectivo como querrían. En Dark Souls 2 tienes un bosque, que es el bosque de la niebla, creo que se llama, que básicamente es eso, es un bosque donde hay tanta neblina que no se ve nada, y los enemigos son invisibles en el... bueno, para decir que, bueno, es que no ves nada. Y además, en Dark Souls 3 hay una sección en la que tienes que encender 3 antorchas, por decirlo así. Son, bueno, sí, antorchas, hornos, no sé cómo llamarlo realmente. Chimeneas, quizás. Almenaras, no lo sé. Pero para abrir una puerta. Pues aquí lo que han hecho es, aquí con la niebla no vas a ver nada, pero hay diferentes secciones en medio de esta niebla en las que podrás encender unas antorchas enormes que podrás ver desde cualquier lugar de dentro de la niebla y así más o menos te vas orientando. En ningún momento me he sentido perdido, pero sí que yo creo que si en algún momento me hubiera perdido, digamos que no me he perdido, pero me he podido orientar gracias a esto. ¿Sabes? No he llegado a decir no sé dónde estoy, pero sí que he utilizado eso como referencia. Y me parecen toques muy chulos y muy de tributo, pero a su vez útiles. No es poner por poner. Y entonces eso bastante, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Pero una cosa que aquí sí que se me partió el alma y la paciencia. Los bosses, que no creo que estén nada mal hechos, la verdad creo que están bastante bien. Me encontré con el primer boss que a mí me supuso un reto de verdad. 2 cosas que... Una me cabreó lo suyo y otra me cabreó mucho. La que me cabreó lo suyo es que tiene un arma que es como, bueno, como una lanza. Que dices, bueno, mira... Si has terminado de hacer la animación de hacerme el pincho con la lanza y aunque estés quieta, toco la punta de la lanza, vale, bueno, te puedo comprar que eso me haga daño. Pero si estoy detrás de ti y toco el mango por detrás de la lanza, que eso me haga daño, no te lo compro. No te lo compro. Eso creo que es un fallo importante. Es como que todo tiene colisión en esa lanza y te hace daño. Y eso sí que no lo compro. Y otra cosa que pasó, que esto de verdad me destrozó el corazón, fue que yo me pasé ese boss y dije, bueno, vale, hasta aquí. Cerré el juego. Se ve que el juego no guarda automáticamente. Vaya. Y tuve que volver a pasarme ese boss. Y bueno, a ver, obviamente ya con la experiencia de sé lo que tengo que hacer, pero igualmente no es nada fácil. Ya. Y cuando estás con los bosses, está muy bien el tema del compañero, porque también tienes que ir vigilando la vida al compañero e irlo curando. Y él también te puede ir curando a ti, como lo que hacía Donald, pero al revés, curarte de verdad, ¿vale? Y la verdad es que tenía que hacer la referencia. Sí, sí. Y muy bien, yo la verdad me estoy divirtiendo mucho. No encontraréis algo al nivel de Dark Souls, pero encontraréis una experiencia la mar de chula, más relajadita, pero con reto. Y a mí me está gustando mucho. Pues no, está en el Game Pass, yo también lo probé por ahí. No sé si es que a mí me pilló con el pie cambiado, que tenía demasiadas referencias a Dark Souls y las comparaciones. Muchísimas. Es que son odiosas, porque si te comparas con el más grande, por muy bien que lo hagas, que no creo que sea siempre el caso, salen mal parado. Y aquí vi cosas un pelín cutrillas. En eso, en el tema de los impactos, como comentas, en los controles, las opciones, no me terminaba de funcionar. Y luego, a nivel de diseño de personajes, el que sea rollo anime no me importa. Pero es que no sé si es por el editor de personajes, lo que sea, no lo vi con personalidad. No sé cómo explicarlo, pero tampoco dediqué muchas horas, también lo digo. El editor es un poquito típico MMO, un poco. Sí. No es que en Dark Souls tengan una gran personalidad tampoco, y aquí también es personaje mudo. No sé, a mí la estética anime me gusta mucho. No consumo nada de anime, pero la estética me flipa. De hecho, el Astral Chain me lo devoré y el Scarlet Nexus en algún momento habrá que darle oportunidad. Y no sé, a mí en general, ya te digo, sin ser un Dark Souls a nivel de calidad, porque es compararse con el mejor, creo que es muy, muy disfrutable. Y de hecho, a Juanjo, en cuanto lo estuve jugando un poquito, le abrí por WhatsApp y le dije, oye, sin ser un Dark Souls, esto a mí me está gustando mucho, échale un tiento a ver qué tal. Sí, en cuanto me lo dijiste, lo puse a descargar. No te voy a mentir, todavía no me he puesto a jugar, porque la verdad, llevo una semana entre unas cosas y otras, jugar lo que jugar no mucho, no puedo. El juego de la vida. Sí, es que eso es lo que tiene, ¿no? Cuando llega el verano hay cambios, las crías ya no van a clases y entonces pues tienes que volver a reubicar tus tiempos para encontrar tu hueco. Pero el caso es que sí, que descargado está ahí esperando a su momento, porque sí es verdad, y te lo dije, que lo descargué en su día, lo probé un poquito, no entré en el mood, no sé por qué no entré en el rollo, pues será porque las cosas que pasan. Hay veces que los juegos no te entran y después se los prueban en otro momento y lo disfrutas. Y ya viendo tu referencia, pues tengo que hacerlo, tengo que probarlo y darle otra oportunidad. Es que a mí de principio, hace tiempo, yo me acuerdo de hablar contigo cuando este juego se estaba promocionando en ferias y yo lo probé y dije, no me he acabado de... O sea que yo también realmente empecé probándolo en feria 5 minutitos y dije, no. Pero es verdad que en 5 minutos no da tiempo a nada. Y además estaba jugando una Play 4 que hasta donde sé, el momento de lanzamiento, y eso fue antes del lanzamiento, no iba del todo fino, que creo que ahora sí que va mejor. Y bueno, yo por suerte, como está en Game Pass, pues cuesta poco ponerlo a descargar y probar. Si lo bueno del servicio, aparte de que puedes jugar a todo, a tal y cual, es que dar tiento a las cosas cuesta lo justo. Desde el móvil, no tienes ni que encender la consola. Desde el móvil buscas el juego en la aplicación de Game Pass, le das a descargar, seleccionas el equipo en el que quieres que se descargue, que si es la consola, que si es el PC, y cuando enchufes la consola te salta el mensajito. Ya está instalado el juego. Y nada, le das a jugar y lo pruebas. Y no tienes que andar con el lío de ponerlo en una lista, a ver que si alguna vez puedo lo compro barato. No, ya, la cosa cambia. Está bien eso. Bueno, pues ahí queda la recomendación. Nosotros tenemos que dejar en la que estamos jugando en este punto, porque qué alegría poder volver a hablar con Víctor.

ponemos punto final a un programa de reencuentro, sin duda. Ya no solamente por los que estamos aquí, que siempre es un placer coincidir un ratito a la semana siempre que podemos, sino también porque hemos podido hablar con Adrián, con Víctor y, bueno, que poquito a poco volvemos a esa normalidad, que es una palabra que le tengo un miedo ya desde hace un año, que prefiero no decirla mucho. Así que, nada, Tony, ha dado tiempo a la despedida, así que nos vemos el jueves con el Responde número 100, en el que estoy pensando que tú no vas a estar, pero bueno, estarás en el 101. Sí, sí. Como los dálmatas, totalmente. Que eso me recuerda que aún tengo pendiente ir a ver Cruella, que tiene una pinta que Emma Stone tiene que haber hecho un papel importante porque la gente está encantada. Pero sí, sí, sí. Me da pena. De hecho, yo imploro que se llame el Batallón Responde 99.5, pero eso ya es referencia a Nomura también. Hombre, y con cremalleras también. Ponemos el sonido cremalleras de fondo, sí. Nada, sí. Un placer estar aquí y hablar de Code Vein, que además está baratísimo en todos lados y de segunda mano por 12 euros a lo mejor lo encontráis. O sea que del bien. Que todo el mundo habla muy bien, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero me he acordado por el tema anime, Scarlet Nexus, ¿eh? Lo ponen muy bien. Sí, probé la demo y me gustó mucho, pero... había veces que el personaje y el fondo como que se mezclaban mucho, o no, ni el fondo, sino el escenario. Y no sé si a lo mejor por la vestimenta del personaje que se podrá cambiar o alguna cosita, pero está la demo, de hecho, creo, no sé si está en PC, pero en Play y Xbox sí, y yo lo recomiendo mucho, la verdad. La probaré porque no he tenido ocasión. Pues nada, lo mismo, Juanjo, nos vemos el jueves en ese Responde. Pues nada, nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir oyéndonos. Y yo muy contento de volver de esta falta en la última semana y espero poder estar de manera más o menos continua con todas las dificultades que supone el verano. Ahora mismo no estoy en mi vivienda habitual, tengo que desplazarme para poder venir a grabar de una manera medio bien. Cuando vengo aquí paso un calor que son las de Caín. Vivo en Murcia, vivo en el infierno, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que Murcia se valore. Es el cielo, ¿eh? Murcia es el cielo. Bueno, el cielo, pero en no verano se enciende. Claro, no en julio. No, y que esto que hay que rescatarlo, ¿eh? El tema del esfuerzo colectivo que hacemos para estar aquí en verano, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, cuesta bastante después compaginar, comprender el verano. Yo tengo el domingo, tengo mis hijas y no vamos a la playa pues porque estoy aquí. Así que nada, la gente que le dé al me gusta, me gusta que Juanjo esté pringado y pasando calor para hacer este podcast. Eso, al corazoncito. Pues nada, Traides, igual que nos vemos. Sí, para el Responde, que tengo muchas ganas. Aunque lo de 100 no tenga mayor importancia, oye, son 100 programas, así que tengo muchas ganas. Y estamos aquí vivos para contarlo, que es lo bonito, qué guay. Eso. Y Sofía, Sofía, que también te veremos en ese programa 100 del Responde. Por supuesto, por supuesto. Y a ver si ya también nos vacunan a los del 92, 93, 94. A ver si va cayendo ya. Poquito a poco. Llegará nuestro turno. Hay que esperar. Pues nada, yo soy Sergio. Este es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.